procuremos con gloria vivir. Desde Buenos Aires, República Argentina, Radio Splendid en 990 kHz. ¿Estamos en el aire? Estamos al aire. ¡Qué bárbaro! ¡Qué raro se siente, ¿no? Estar acá, en este lugar. Buenas noches. Buenas noches. Me imagino que se estarán preguntando qué pasó con el programa este, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que hay una voz femenina y una masculina? No sé. ¿Dónde que no está? Sabremos ah, acá llegó. Cuál. ¡Qué bárbaro! Bueno, saca todo tuyo. Buenas noches. Oh, Federico esta Simonetti. La vida del actor. ¿Qué? Ah, está agitado. Sí, corrí. ¿Cómo andan todos? Bien. Amigos, ¿bien? Todo bien, todo bien. Bien, ¿vos? Bien. Vengo de Ramos Mejía y... No, si están apurados y vienen del oeste, ojo con Balbín, que es un semáforo tras otro. ¿Eh? Ricardo Diseñaro está con nosotros también, un amigo, invitado. ¡Wow! Oh, relájate. Sí, bueno, sí, relájate, claro. Sí, sí, si vos... total, acá estaba todo en buenas manos, tenías sí, miedo. Sí, obviamente, pero me parece también un desprecio para el oyente, ¿no? Que los conductores no aparezcan nunca. Tiene miedo que les arruchen el piso. Pero eso. No, jamás. Exactamente, exactamente. Bueno, programa de miércoles. De miércoles. Viene el uruguayo Gustavo Lista también. Sí, y lo estábamos esperando para hablar de comida y cine. Perfecto, perfecto, ¿eh? Y estaba con nosotros también Vero Milione, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué te tal? Va? Félix, estará a caer. Quizás con Guillermo Celsi, uno nunca sabe, ¿eh? Porque ya estaba teniendo relaciones sexuales no, con dos chicas. No, estaba, sí. Ojalá, ojalá, ¿eh? La verdad que es la única falta justificada. Que estamos. Bueno, Ricardo Vinciniano, mientras está con nosotros, es un amigo, comediante. ¿Cómo estás, Richard? ¿Bien? Agitado como un hijo de puta. Si vos estabas sentado al lado mío, por favor. Ah, porque corrimos, claro, corrimos de la entrada hasta acá. Parece que no, pero de la entrada del estudio hay un largo trecho. Hay, un buen hay como una cuadra. Bueno, bueno, me alegro, hermosa función, ¿eh? Hoy tenemos un lindo programa. Esto te iba a preguntar, ¿cómo le fue? Bien, muy bien, muy bien. Bueno. Sí, un triunfo, una fiesta general, total. Bueno. Total, ¿eh? ¿Usted tuvo una buena semana? Sí, sí, sí, mucho trabajo, pero bien, bien. ¿Mucho trabajo? Sí, sí, sí. Bien, ¿eh? Me alegro, eso siempre, siempre es bueno, que haya mucho trabajo. Siempre, sí. Sí, sí, no, no vayas a hacer, no, no, sí, estuve todo el día en casa. No, no, no, hoy amasé todo el día. ¿Amasó para venir acá? Para venir acá. Ah, usted se puso celosa porque nos mandaron ayer pancitos rellenitos. No, jamás. Me parece, ¿eh? Yo querría denunciar eso, nos llegó a hacer un pan bárbaro, un excelente pan. ¿Estás denunciando algo que yo nunca dije? No, no, perdón, pero me llegaron fuentes que preguntaste como, ¡eh! ¿Les mandaron pan? ¿Quién le mandó pan? ¿Cómo sí, pero quería saber quiénes eran? Sí, sí, bueno, muy rico, ¿eh? Saber. Bueno, me encanta, sí, ah, obvio. ¿No te pongas así? Le contó Facebook. ¿Le contó? Claro. Bueno, perfecto, entonces. Siendo las 12 de la noche y 8 minutos, vamos a dar la apertura. LR4 Radio Splendid, la broadcasting de las iniciativas felices, se enorgullece en presentar la hora doble. Fuerte el aplauso, Estudio Mayor de Radio Splendid. Con la conducción de Federico Simonetti y el señor Félix Buenaventura. Me gusta esa que hace. Hoy está Vero Milione para hablarnos de pan, entre otras cosas. Y estará ni más ni menos que el uruguayo, el señor Gustavo Lista, para contarnos la peli que vio anoche. Y los estrenos de la semana, por supuesto. Tendremos de invitado itinerante al señor Ricardo Vicignano y quizás también estará Guillermo Celsi. Nunca se sabe, nunca se sabe, ¿eh? En la producción estuvo Ale Quiroga, que también estuvo en la conducción del programa al comienzo. Y en la operación técnica y en cualquier momento también conduce el señor Darío Góngora, ¿eh? Esto es La Hora Doble. Vamos hasta las 2 de la mañana por AM990 Radio Espléndido. Bueno, perfecto, ¿eh? Hoy estuve, le cuento cosas de hoy, estuve en un sí, casting. Por favor. La gente, cuando uno hace un casting, cree que se te pueden disponer de tu tiempo de por vida. Claro. De por vida, ¿eh? Te hacen así, vas a una productora, sí, sí, por favor, espera acá y... Uno, son todos desempleados. No, claro, sí, exacto, viste. Si total son todos desempleados con el trabajo ocasional, entonces yo creo que me podría haber recibido de bioquímico si me dedicaba a estudiar en esos tipos de... Esa es la risa de Félix, que cada tanto sale, sí. Pero es hecha por mí. Estuvo bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Muy bien, viste, sí. Félix sí. Auténtico. Gracias. Es mío también, ese, sí, sí. Es uno de mis virtudes, mis dones. ¿Dones? ¿Para qué? La comedia más o menos, con el fútbol más o menos. Risa de Félix, 10. 10 así. Bueno, ¿usted alguno tuvo sexo con animales o algo por el estilo? No, no. No. Por el momento no. Mano, no. Pero tuviste sexo. Sí, sí. Bien. Eventualmente. Eventualmente, muy bien, Amasó todo el día, dijo. Sí, muy, muy bien. Genial, genial. El humor. Bueno, ¿y Quiroga, usted bien? Yo bien, no tuve sexo ni con animales. Qué barbaridad, qué barbaridad. Y eso que estamos acostumbrados, que cada tanto nos cuente de un lorito, una cotorra, ¿por qué no? Ya suena feísimo. Algún la... Claro, esa palabra no me gusta. Sí, ¿cuál es la diferencia entre un loro y una cotorra? Femenino, masculino. Existe. No, no, creo que no. Creo que debe existir. La lora debe existir. Sí, sí. Claro. En fin. Tenemos, como todos los programas, tenemos el auspicio de Nakan Pop. Para aquellos que quieran llevarse 3 vouchers de Nakan Pop, 3, para elegir cualquier cosa para tomar y cualquier cosa para beber del menú de Nakan Pop, no tienen más que venir a retirarlo por Freire 932. Nakan Pop es cadena nacional y popular de Rappi Murphy, que tiene congelado el precio de los menús con huevo a 10 pesos desde el mes de marzo. Y además tiene las hamburguesas a 9 pesos también congeladas, así, pip, así entre las 10 y las 16. Después te sube un montón, te sube como a 12, calculo. Y después tenés todo el Café del Mundo por 5 pesos. Ese mismo agente que es samaritano de la comida nos regalan 3 vouchers para que aquel que quiera retirarlos por Freire 932 vaya y directamente pase como todas las noches. Siempre muchos taxistas suele salir, mucho el tachero es muy de escuchar la radio y decir, este es el momento. Se quedan en la esquina a esperar para pasar cuando lo nombras. Sí, ya hemos desbaratado bandas que se encargan de hacer el tráfico de voucher de Nakan Pop. Bien. Dilema del día de hoy. A ver. Nos ponemos serios. Para llevarse un kilo de helado de Cadore, a todos los que opinen sobre el dilema, hay que encontrar la lógica de este juego. Se desarmó, usted vicinero conoce, y creo que alguna vez ha ganado también el helado, el kilo de helado de Cadore con alguna participación. Bueno, el coso con helado, ¿se acuerda de un juego que teníamos nosotros? Usted diga que sí. Sí, por supuesto. Bien. Amasó todo el día. Señor Gustavo, ¿no? Lista, oriental, él. Ha llegado, bienvenido. Justo ha llegado para el dilema del día de hoy, señor uruguayo. Ha llegado para el dilema del día de hoy, que es para llevarse un kilo de helado de Cadore. Es. A ver. ¿Qué preferís? ¿Conocer todas las verdades del mundo o tener siempre un rendimiento sexual excelente? ¿Qué preferís? Las verdades del mundo. ¿Usted prefiere las verdades del mundo? Obvio. Mira. Ay, las verdades del mundo. Ay, tienen muchas cosas para saber. Yo no. A esta edad. Yo no. Al contrario, a esta edad más que nunca. Con rendimiento sexual excelente. Excelente. La verdad del mundo, si total me voy a morir a la misma edad. ¿Qué, la verdad del mundo, ¿qué te crees que vas a descubrir? Así, tarde o temprano, las verdades se saben. Sí. Así que me parece que me inclino por la segunda. Usted está por el sexo, rendimiento sexual. Yo tengo rendimiento sexual excelente. No, la verdad del mundo. El conocimiento siempre es mayor. ¿Usted, Quiroga? Yo voy por rendimiento sexual excelente. Bien. Las verdades del mundo, si las sé todas, le perdería el sabor al mundo. Muy bien. Muy bien. Eso es un razonamiento lógico. En realidad, dentro de las verdades del mundo, una de las verdades debe ser cómo rendir sexualmente hasta los 100 años, seguramente. No creo, no. El son Ashtanga. Recetas. Preguntale a Sting. Sí, por eso, pero hacer sexo tántrico, ¿sabes el laburo? El laburo que da sexo tántrico, o sea, ponerte así a hacer sexo tántrico y todo, ese un laburo tremendo. No, aprender un montón de cosas. En cambio. No, no, usted, la propuesta es. Las verdades del mundo me llegan así. No, la verdad del mundo es no implica saber cómo hacerlo. Usted, por ejemplo, sabe cómo funcionan, cómo funciona, por ejemplo, los órganos, jugar al billar. Los órganos sexuales. Y cómo hacer longevos la utilización. Claro, pero lo tiene que trabajar. Usted lo tiene trabajado. Usted hizo como un animal. Por instinto dijo, gachar. No, yo no le digo, con el conocimiento llega a eso y mucho más. No es cierto, no es cierto. Usted, vicinano, opine libremente. Está si callado. Sí, ¿Qué prefiere? ¿Verdades del mundo o rendimiento sexual excelente? Rendimiento sexual excelente. Otro que está... ¡Retrógrados! ¡Ganamos! ¡Animales de cuatro patas! Rendimiento... No, porque... yo lo, mi teoría, la verdad del mundo primero no es tan buena. Yo me imagino que si uno dice, bueno, ¿querés saber la verdad del mundo? Dale, sabemos la verdad del mundo. Y de golpe te desilusionás. Sí. Te cuentan cosas como, los ovnis no, los ovnis son... Y pero esas son pilingundeses. Las verdades del mundo son... ¿Qué son las verdades del mundo? Hay muchas. Muchos, por ejemplo, ¿qué pasó? Si es verdad o no que existe Jesús. Que existió Jesús, ponele. Sí, bueno, pero te dicen, mirá, en realidad era un tipo... En la antigüedad, ¿viste? Vos sabés, qué sé yo, mucha incidencia tenía con la gente, un chamullo. Mientras te estás hablando de eso, vos claro. Ya estás teniendo sexo hace 2 horas. ¿Ves? ¿Ves? Es eso mismo, ¿eh? Y pero ya sabes. La ves. Propuesta no es que las verdades del mundo es ¡pim! Y ya está, ya sé todo. Claro, bueno, pero... O sea, no alguien que me viene a instruir. No, pero por supuesto, y listo. No, pero hay ciertas cosas... Separemos unas cosas, separemos una... Me parece que hay que tener respeto, sobre todo por lo que es saber una actividad a ciencia cierta, saber así, tener el conocimiento acabado del tema. Y otra cosa es el ejercicio que te lleva a eso. Por ejemplo, yo sé exactamente cómo funcionan las cuerdas de un bajo eléctrico. Lo sé exactamente. Si vos me preguntabas por qué vibran... Yo ya lo sabría. Vos ya lo sabrías, perfecto, perfecto. Ahora, de ahí a tocarlo tenés que hacer una ejercitación y todo un montón de cosas, que eso no es que te viene con el paquete. Vos comprás el saber la verdad del mundo. Es el, está bien. Sos como una especie de gran Wikipedia humana que lo sabe todo, lo sabe todo. Vos te preguntas, ¿viste quién mató a Kennedy? Lo mató John Fuchs Konzenstein. ¿Dónde está el punto G exacto? ¿Dónde está el punto G exacto? Lo sabría. Lo sabrías, sí. Ahora, si tu rendimiento sexual no es bueno, de poco te serviría esa información. Para mí, ¿eh? Es una, no lo sé. Es una hipótesis. Es una hipótesis. Es una hipótesis. Hay que ver con... Yo creo que no. Igual creo que hay un punto donde él debe decir, yo creo que tengo un rendimiento sexual excelente, un poquito menos, entonces prefiero la verdad del mundo. Tiene que ver quizá con lo que uno tiene y sí. Ya que... Yo, que... usted sabe, Simonetti, no tengo, el, como dice acá el caballero, rendimiento quizás sexual excelente, pero yo no tengo, lo sé, ¿cómo tengo usted esto. Tengo esto. ¡Ey! ¡Ey! ¡Pues eso explica muchas cosas, viejo! Se veía venir. Sí, ya está. Sí. Te caía de Maduro. Mirá a la gente de la radio al lado. Suspendió el programa. Está bien. Están todos mirando por la No misma. Muerde, chicos, no muerde. ¿Cómo no muerde? Tapala con algo. Tapala, ponerle algunos papeles, algo. Tapala con diario. Trae otro diario. No. No. Para. La Nación, que es más largo, trae. Tengo una bata para ella en la mochila. Permiso. No. Ahí la cubro. Una bata rosa. Sí, a ella le gusta. Parece un jaguar. De seda. Qué asco, es como nuestro Hugh Hefner uruguayo. Sí. Bueno, señor uruguayo, entonces... cometí un gran error, le avisé a Félix que llegaba 15 minutos tarde y veo que Félix no usted estaba. le pifia sí, cuando avisa. En avisar. El miércoles pasado llegué yo un poquito más tarde porque tenía función y me avisó a mí. Ahora, pero no, usted no se preocupe, usted sí. siempre bienvenido a la hora que fuere, siempre es bienvenido. Tuve un problema ciclístico en el camino. ¿Qué le pasó? Casi me agarró las trompadas. ¿A no. las trompadas en bici? Sí. ¿Qué ¿por raro? Qué? No, pero no... En realidad se atemorizó el caballero del auto. ¿Cómo fue? Cuéntame el incidente con detalle. Vengo por la avenida Córdoba, a sí. la altura de Pringles, la siguiente... ¿Dónde se bifurca? No. Una calle ya, que después. Doblaba hacia la derecha. O la sea, Valleja. La Valleja, yo venía... O sea, si vos doblabas, yo tengo que parar para que vos pases por adelante. Pero había un taxi estacionado, entonces yo paso por detrás del taxi y un coche que estaba esperando para que el taxi arrancara para... Me hace... Me toca la bocina. Ajá. Dije, está loco este tipo. Freno. Creo que él nunca supuso que yo iba a frenar. Estaba con su novia y debe haber dicho, este chico lo voy a asustar. Freno, miro para atrás, dejo la bicicleta y voy caminando hacia donde está. Dejo totalmente la bicicleta de la vereda de enfrente y voy caminando hacia donde está él y digo, disculpa, ¿cuál es? Así le dije. No, lo que pasa es que me tocaste una bocina, a mí me tocaste la bocina, no entiendo. No, es que... Y no sabía decirme qué. Y le puse la mano sobre el capot del auto y me la acerqué más a la cara y dijo, no puedes hacer estas cosas, le dije. Y la chica que estaba con él le dijo a él, déjalo. No. Y yo la miré a la chica y dije, no, déjalo, no, yo lo voy a dejar. ¿Sabés lo que tiene tu novio o quien sea este ahora? Miedo, le dije. Y me fui. Genial, te felicito. No, igual no altura, estoy diciendo. Qué altura, qué altura. ¿Viste? Es típico, tipo. No, igual no me estoy haciendo el guapo. Me salió todo ahí porque yo me imaginé que estaba en una película. Pero con mucha altura, con mucha cultura, la verdad, con mucho. Sí, no hubo puteadas, nada. Pero siempre dije, este tipo se va a bajar el auto y me va a pegar y no lo hizo. Así nunca. Se pelearía Borges para mí. Sí, sí. Con Sábato, ponele que sí. Sería una pelea de ese tipo. ¿Sabes lo que siente en este momento? Sí, yo por un momento. Quien quiera que fuera su acompañante. Borges, no, pero me creía como que era un filósofo que estaba viendo lo que era el miedo y enseñándole. Sí. Me sentía eso. Igual tiraría piñas a cualquier lado. La pregunta es: mientras usted se bajaba y hacía, digamos, el Harry el limpio sería, ¿no? El personaje. Sí. ¿Dónde quedaba la bici? Le dijo, sustrémela un segundo a alguien. Era hora de noche, no había nadie, quedó ahí a la deriva. No vaya a ser que apareciera un punguista, ¿no? Lo chistoso de la anécdota no fue la cara de sorpresa que puso el muchacho, que dijo como... se bajó, sino el taxista que ya había bajado el pasajero y se quedó mirando todo como diciendo, ah, bueno, tengo una anécdota para contar hoy como me tomé el cafecito a la estación de San Miguel. Pero no, se llevó un chubasco. Fue un día fuerte a nivel tráfico. Yo anduve mucho en la calle con la bicicleta, fue un día muy fuerte de tráfico. Y he descubierto quiénes son los que más odio de todo el tráfico argentino. No responden a un oficio, no necesariamente... taxistas o colectiveros, o no necesariamente, sino el aleccionador, aquel que cree que es necesario no solo salvar la situación, que podría haber sido peligrosa, sino además adoctrinarte al respecto, ¿no? O sea... no podés venir así. Estás por cruzar, no cruzas, te mantenés en el borde y te toca una bocina, tipo ¡pá! Y te miras con cara de ¡estás loco, no la hagas más, o te salvé la vida! Es muy muy típico, muy típico. O el lucecita también, el lucecita es ¡faca, faca, faca! Sí, ya te vi, no voy a arrancar. ¡Faca, faca, faca! ya te vi, bocina, ojo, no. Ese personaje que... o el que te señala el semáforo, diciendo, está rojo, está amarillo, y vos ya te vi. Exactamente, sí, sí. Otro que con el que tuve el gusto también de insultarme en estos días es el que va en la boca calle frenando muy cerca del medio hasta quedar prácticamente con el auto detenido, pero sobre la boca calle. ¿Se entiende? Con el plan, ¿te dejo pasar yo o no? Ya tenés todo el auto, tres cuartos del auto lo tenés en la boca calle. ¿Por qué no seguís? ¿Por qué no se le hiciste la banca? No, sí. Ay, qué tema, me compongo de la indignación. Bien, entonces, a ver, dilema del día de hoy, volviendo ya al dilema del día de hoy. Perdón, pero lo del dilema es porque ya no va gustos con helado. No va gustos con helado. Ahí está. Estuviste desatento. Eso, sí. Claro, no, yo a esta hora me levanto temprano, suelo dormir. Este es el día de la semana que más tarde me acuesto cuando hago la hora doble. Bien, que nos gusta formar parte de tus travesuras. Bien, el dilema del día de hoy es, ¿qué preferís, tener todos los secretos del mundo, todas las verdades del mundo, o tener un rendimiento sexual excelente siempre? Juan Bosque ya opina, dice, ¿para qué quiero saber todas las verdades si las mujeres me van a dejar por el bajo rendimiento sexual? Así que elijo rendir sexualmente, dice Juan Bosque, con mucho criterio, una persona verdaderamente... Eso explica que ya venía él con bajo... Juan Bosque, no. Acá no tratemos. Yo, mira, vamos a tratar de bancar nuestra postura, Ricardo, que es el rendimiento sexual. Te pido por favor que no asocies a toda la gente con bajo rendimiento, que va a elegir tener un alto rendimiento sexual con el bajo rendimiento. Porque yo tengo bajo rendimiento sexual y me encantaría. No es, sí, pero elegiste la otra. No es bajo ni alto. No, yo elegí bajo. No, alto. Está bien, está bien. No es ni bajo ni alto, es excelente. Separemos la frase. Es excelente. Es en el caso de mío, sería que ella. Siempre la sorprendo haciendo exactamente lo que ella quiere y lo que yo quiero, y es todo, funciona así como una especie de ¿qué conviene? Yo también hay que pensar que el alto rendimiento sexual excelente generalmente se construye a dos. Eso es un argumento en función de el... Eso es una de las grandes verdades del mundo. Sí, eso es una de las grandes verdades del mundo que habría que saber. Tenerlo solo al alto rendimiento sexual cuando es una momia tu compañero, claro, o compañera, no sirve, pero le agregamos que obviamente funciona. Sí, claro. Que tenga propiedad transitiva, digamos, que también exactamente, que haya un feedback. Claro. Otra cosa que puede pasar es si uno tiene un rendimiento sexual excelente siempre, no sé si está tan bueno estar en pareja, elegirlo en este momento en pareja, ¿no? No. Aunque, ¿quién no querría que mantener el deseo sexual de hecho fogoso con la pareja hasta la muerte? Sería como ideal. Es igual un poco un garrón, o sea, que siempre sea así. No sé. Hay momentos que uno quizás quisiera que no sea tan así, porque viste, decís, bueno, un rapidito, otra vez excelente. No, es un rapidito excelente. Hay rapiditos, hay momentos de rapidito que eso también es lo mejor excelente. De lo mejor. Vos siempre tenés que dar sí, lo mejor. Es siempre lo mejor. Siempre, claro, lo mejor. Siempre das lo mejor. Claro. Lionel, sos Messi, claro. Exacto. Lionel Messi. Es la mejor mercadería que tenés. Ahí está. Contra toda la verdad del mundo, que es con una toga, tenemos acá en el uruguayo que. Y señor Quiroga que estaba con el Quiroga sexual. Estaba con la... Góngora estaba con. Con las verdades del mundo. ¿Qué quieren saber de la verdad del mundo? Díganme. ¿Qué quieren saber? ¿Qué es lo que el mundo... ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres saber? Ahora hacete cargo, Góngora, por favor. A ver. No, yo creo que llegue al tipo en el arca perdida, ¿te acordás? Sí. Que me llegue. ¿Dónde se encuentra el arca perdida? Exacto. Pero, o si existe. ¿Y qué hace con ese tesoro? Toda la información. Soy como pero no haces nada. Claro. Sí, soy como el señor azul de los Watchmen. Después domino el mundo. Bien, solo con saber datos. ¿Qué haremos hoy, uruguayo? Como siempre, Pinky, dominar el mundo. El uru y cerebro. Sebastián Crespo nos dice, en caso de tener rendimiento sexual excelente, ¿con qué frecuencia lo experimentaría? ¿Viste? Un dato fundamental, cuando quieras. Cuando quieras, si sos excelente. Rendimiento sexual excelente te da la libertad. Dejá tu laburo. Sos como inmune, ¿viste? Puedes hacerlo en todo momento. Hacerlo en todo momento. Decir un micro. Deja, así, mira, para que hago un show, mira, tapame de la mitad para abajo que yo te hago... Yo para mí llega un momento que se torna aburrido. No, si es excelente, no. Si es excelente, no. No lo sé. Si se le encontrás nuevas cosas. A ver, yo te digo por experiencia que se torna aburrido. Sí. Si es con distintas personas, no. Dice, el verdadero, un promiscuo, el promiscuo de Góngora, dice eso. Bueno, en fin. Para llevarse un kilo de helado de Cadore, todos los que participen directamente entran al sorteo. En este momento están Sebastián Crespo y Juan Bosque, son los dos que opinaron sobre el tema. Todo aquel que opine sobre el tema, por sí o por no, para esto o lo otro, rendimiento, que ponga simplemente un tweet o cualquier un Facebook, etcétera, que diga rendimiento, o etcétera, o incluso quiera salir al aire a debatir con nosotros, porque acá se trata de poner no solo la cara, sino también la voz. Pueden hacerlo, y todos esos... entran al final del programa, los sorteamos para llevarse un kilo de helado de Cadore a cada participación, ¿ok? O ponerla. No, ponerla no, Manuela, por favor, va. Bien, entonces, ¿cuáles son las redes sociales? Tenemos arroba la hora doble, con H, por favor, porque me he enterado de gente que puso la hora doble. Y no logro encontrarlo. Si ponía hora doble sin H, claro. La hora. Antes de la L, va. Sí, sí. El hashtag es... Hashtag es DilemasHD. Muy bien. DilemasHD es el hashtag en el Twitter, ¿no? DilemasHD. Después facebook.com/horadoble. Y en el teléfono, en los teléfonos son el 4010-7157, 4010-7158. Bosque Sosalto nos dice, hola, hoy que los escucho en vivo, fiel al podcast, y mañana, ¿qué escucho? Y mañana no sé qué escucharás, podés escuchar de vuelta este programa en vivo, ¿no? Porque... Saludos a Bosque Sosalto. Ah, mirá, ¿es conocido tuyo? De la peli que vi anoche. Ah, mirá, bueno. Vive en Panamá. Ah, mirá. Ay, qué lindo. Así que está escuchando desde Panamá. Ah, no sé que ya haya vuelto a la Argentina, pero... Bueno, Bosque Sosalto, si llegás a estar en la Argentina, podés participar por un kilo de helado, también opinando por el dilema, ¿eh? Vamos a una tanda y ya volvemos con más Hora Doble. Che, no sé qué más ponerle a la ensalada, lo tiene todo, mirá. Lechuga, cebolla, aceite, vinagre, sal... Pará, ¿le podés agregar algo? ¿Qué? ¿Más sal? ¡No! ¡Tomates! ¿Toma qué? ¡Tomates! ¿Qué es eso? ¡Es una fruta! ¿Qué? ¿Cómo le voy a poner una fruta a la ensalada? ¿Y qué me como de postre entonces? ¡Es una fruta roja! Me parece que estás hablando de frutillas. Tenés variedades, como por ejemplo, el tomate perita. Sí, dale, ¿y qué más? ¿El tomate meloncito? ¿El tomate kiwicito? ¡Anda! Hacete amigo del tomate. Es una fruta y va en la ensalada. Tomate. Pedíselo a tu verdulero de confianza. Tomate, la fruta que es medio salada. ¡Anda! Espacio Publicitario. De lunes a viernes, de 18 a 19, el doctor Daniel Cazola te trae toda la información de salud del país en Curar con Opinión, por Radio Esplende, AM 990. Me acabó, come bien al mejor precio. Hola, soy Claudio Federoski y a vos, que sos un aficionado al ajedrez o un amante de la cultura o simplemente un buen oyente de radio, te pido que nos acompañes a partir de la medianoche del sábado. Cuando arranca el domingo, estamos aquí en Splendid con una propuesta distinta, un programa de ajedrez, peón 4 rey. No hace falta que sepas jugar, simplemente es necesario que estés con los oídos bien abiertos. Peón 4 rey, aquí en Splendid.

El porongo. Por favor, este humor soez, no es básico, además, a lo que rústico, estoy acostumbrado. Rústico, pero efectivo. A mí me gusta mucho tirar el rústico, sorprender a la gente tirándole un rústico. Mañana tengo que presentar ahí a los cuatro stand-up y tengo todo mi... Llevo toda mi ametralladora cargada con los rústicos soeces, los chistes rústicos más soeces. Impecable. Impecable. Así, ta, para que la gente... Lo felicito mucho. Me odio, diga, ja, ja, qué hijo de puta, qué zarpado. Así todos esos caretas que se hacen los pseudointelectuales, sí, van y ya aprenden lo que es bueno. Claro. Chistes de pitos. Así, todos. Todos. Lo que había para Foucault, todos en cuatro. Sí, claro. Así. Ahí, bien. Esa es la combinación. Claro. Viene, dice que en un baño de Constitución está Nietzsche y Schopenhauer. Sí, y un negro. Y un negro. Venía Marx y un correntino. Y el correntino. Correntino dice... ¡Nietzsche! Correntino dice... ¡El superhombre! Y Nietzsche dice... ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! Vamos a enfiestarnos a Rosa de Luxemburgo. Es un claro, clásico. Sí, lindo, sí, la película. Bien. Entonces... Vamos a los estrenos de la favor, semana. Los estrenos que no vimos. A prejuzgarlos. Exacto. A puntearlos, a rankearlos. Y ustedes primero van a ver de qué van a decirme, qué piensan, de qué se trata cada estreno. Mientras que miro en la televisión en el fondo, cómo ayer Uruguay venció a Argentina. Muy pero bien, ¿eh? Quedó igual, que como siempre, quinto. Y ahora se enfrentan a un rival muy difícil como es bueno, Jordania. ¿Usted no quiere que Uruguay vaya al Mundial? Yo, por supuesto. Bueno, entonces por supuesto. Y menos un mundial en Brasil sin Uruguay no tiene sentido. No tiene sentido. Porque es como nuestro aliado. Uruguay es nuestro aliado. Regámonos de los brasileros con los uruguayos. Claro. Así que esperemos que Uruguay le gane a Jordania. Vamos al primer estreno. La película. Voy a correr así el caballero. Perdón. No. Está espiando. Es algo que, es típico, que siempre hace Félix. Siempre así que. La primera película que tenemos que estrena esta semana se llama Apuesta Máxima, que no es el título original, el título original es Runner Runner. ¿Runner Runner? ¿Cómo llegaron de Runner Runner a Apuesta Máxima? Eso es, eso es una pregunta interesante. Habría que hacer como un gráfico y toda el... Es más, lo voy a hacer mañana eso. Gracias, me tiraste un pie para mañana. Es una gran idea esa de poner nombres originales, simplemente y hacer como una especie de ranking de los nombres más distorsional. Sí, sí. Bueno, el título original es Runner Runner. El título con que fue estrenada, con el que será estrenada mañana esta película es un parque jurásico. Apuesta Máxima. Con un tarado. Dígame usted, señor Simonetti. Apuesta Máxima. Trata de... O Runner Runner. Runner Runner. Runner Runner trata de un tipo que labura de croupier. Croupier en un casino. Y entonces hace tira la bolita, su laburo es tirar la bolita, entonces Runner Runner hace correr rápidamente o apuesta máxima, sirven para los dos, los dos. Perfecto. El tipo dice Runner Runner Runner y hagan sus apuestas. Make your apuesta. ¿Y cuántos Simonetti se lleva esa película? Dos Simonetti le doy. Dos Simonetti de un rango de 1 al 5. Del 1 al 200. Señor Vicignano, puedo pegar. Vicignano, le voy a tirar una pista más, ya que es la primera que lo hace. Uno de los actores es Justin Timberlake. Ah, pero me hubieras dicho. No, bueno, usted ya dijo. No, ya Timberlake es el croupier, no lo reconocí. Déjelo acá cambiado. Al señor que tire cuál es su hipótesis sobre de qué trata esta peli. Para mí están Justin Timberlake, Nietzsche y un negro. ¿En dónde? En un baño. Y la apuesta máxima es a ver quién supera al uruguayo. Muy bien. Muy bien. ¿Y cuál es el puntaje que usted le da a esta película? ¿Del 1 al 5? 3. 3, muy bien. Ay, se puede ir a ver. Sí. Yo pensé para el lado de Simonetti, una apuesta de mucha plata en un casino, pero no el runner, no sé, gente normal. Prode, sí, algo así. Y no le doy mucho. Dos cucharones. Dos cucharones, dos cucharones. Es cierto que la señorita da cucharones. O sea, cada uno da lo que... Yo le leo rápidamente la sinopsis para que cada uno de los que está escuchando sepa si quiere verla o no. Creyéndose estafado, Richie. Me confundí porque se llama Richie viaja a Costa Rica. Podría ser Rica viaja a Costa Richie. Para enfrentarse al magnate de las apuestas, Ivan Black. Richie se deja seducir por la promesa que Block le hace de obtener una inmensa fortuna hasta que se entera de la verdad sobre su benefactor. ¿Cuál será esa verdad? No lo sabremos, aquellos que la quieran ver van a ver Apuesta Máxima con un negro seguro. Mañana con Justin Timberlake. Ese es un runner runner gag. Yo si veo una película y en ningún momento baila, como que me quedo toda la película diciendo, ay, ay, que haya una excusa para que baile algo. Como Travolta, ¿no? Que no hay película que yo Travolta no baile. Por supuesto. Como las películas argentinas tiene que haber una teta. ¿Sí? Pero escúchame, vos lo tenés a Travolta en una película. Hacelo bailar, sí. Como bien lo metió haciendo el famoso baile de Batman. Porque yo creo, y discúlpeme si se enojarán todos los miles y millones de fanáticos de Tarantino que nos están escuchando, por lo general, para mí me parece que Tarantino es muy versionista de cosas ya hechas, y las resignifica en la licuadora. Ese baile que hace John Travolta es el mismo que hacía Adam West en Batman en la serie, pero con el mismo quilaje y la misma pasa. Es más, Batman era John Travolta, es claro lo que es una de las verdades del mundo que usted quiere saber en el dilema. Le prestó la ropa a todo. Exacto, a mí que Adam West dejó después de Batman y empezó a bailar. Exacto. Y se transformó en John Travolta, sí, como lo conocemos muy, después. Muy claro, muy claro. Yo creo que Tarantino es como muy, tendría que ser argentino, ¿no? Como tiene una manera argentina de decir, agarro de acá un poco de acá, sí, un poco de allá, exacto, meto un poco de esto y de original le pongo los títulos del principio que no son tan originales tampoco. Sí. Bueno, la otra película se llama Kaito. Si quieren le puedo tirar algún sobre... Kaito es un anime japonés, que un anime japonés de un chico que tiene los zapatos y que en Buenos Aires son modernos, ¿no? Mira, en Buenos Aires los zapatos son modernos, pero el chico tiene zapatos viejos, pero es un anime japonés que se llama Kaito. ¿Cuánto Simonetti se lleva? 100. ¿Del 1 al? 200. No me hagas repetir todo. Bueno. El señor apuesta... ¿qué dice sobre Kaito? Para mí es una película sobre un gangoso y el otro se llama Carlos. Los amigos le dicen Carlito, salvo el gangoso, que le dice Kaito. Que es el protagonista de la película, obviamente. Sí, sí. Toda la película es sobre un locutor que es gangoso. ¡Carlito! Vino. Y la señorita... Para mí Kaito es una mascota. Entonces, los nenes de la familia le dicen Kaito, Kaito, Kaito, y bueno. ¿Y cuántos rascura. Cucharones? 5. ¿Del 1 al 5? No, del 1 al 20. Ponele. Bueno, un 25%. Bueno, es un documental argentino, Kaito, dirigido por Guillermo Frenning. Cuenta la relación de amor entre dos hermanos. Guillermo, que es actor y emigró a Buenos Aires, y Kaito, que se quedó en Marco Juárez. Guillermo regresa como director a su ciudad natal con actores, cámaras, luces y todo un equipo técnico para obtener registro documental del común de los días de su hermano. Al observar la relación con su padre, kinesióloga, mujeres, amigo, descubre que tiene un deseo muy profundo. El de ser padre. Un plomazo. Un deseo muy profundo es ser papá. Ya sabemos que Guillermo es gangoso. Tenemos un dato. Sí. Vamos al tercer estreno rápidamente, que tanto el título original como el título en que le han puesto en este país es el mismo, gracias a Dios, y se llama Capitán Phillips. Capitán Phillips, ¿quién quiere? Pues claramente habla de un tipo que tiene una ferretería. Pero la ferretería, y vienen de Orran permanentemente a ofrecerle mercadería. Dicen, vendenos esta lamparita Orran, vendenos esta lamparita Orran genética. El tipo, no, yo soy, y se va, mete abajo del mostrador y después sale. Sí, yo soy el Capitán Phillips, dice así, y te da así, la de bajo consumo. Para mí es una fusión de dos películas. Para mí es, por un lado, está auspiciado por Philip Morris y por el otro lado está el Capitán Garfield. Esa es la mezcla justa y tiene cigarrillos en lugar de ganchos. Ah, muy bien. Tiene mucha lógica. O sea, es una película promocionada para vender. Para vender garfios. Muy bien. Típico. La señorita. Para mí es el capitán de los destornilladores, Philip. Ah, bueno, muy bien. Eso implica un conocimiento. Sería como un superhéroe que armas son destornilladores. Destornilladores Philip. Sí, y le aparece un tornillo plano y dice: ¡Ay, no! ¡Me vencieron! Mira el malo que tiene un tornillo. Sabe todo eso porque es una de las grandes verdades del mundo. Muy bien. Exacto. Yo les cuento que es una película de Estados Unidos. El género es drama. Le voy a decir... Lo mío también es un drama. Sí, quiere decir que el tipo vendía uno, pero le costaba porque. Que está auspiciado por Philip Morris, no puede ser también un drama. Casi una película de Campanella, ¿viste? Que el tipo tenía una ferretería mientras todos abrían Poliruro, Unisi, y el tipo no bancaba la ferretería. Siempre un chavo se puso un almacén al lado de un supermercado, ¿viste? La primera. Le voy a decir a alguno de sus intérpretes. El protagonista es el señor Tom Hanks. Y ahora se me va a hacer difícil decir los otros actores que trabajan con él, que es Barkhad Abdi, Barkhad Abidraham. Hay dos Barkhad. No existen dos Barkhad en la humanidad. Los únicos dos que existen están en esta película: Barkhad Abdi y Barkhad Abidraham Man. Faisal Ahmed, Mahat Ali, Michael Chernus y Corey Johnson, que esta película relata la historia del secuestro del buque carguero estadounidense que en 2009 fue abordado por piratas somalíes, y ahí se termina la sinopsis. Ahí lo sí. que pasa ahí arriba, donde abordan los somalíes, así es el refrán, se termina la sinopsis. Ahí suben los piratas. Suben la pirata, se termina la sinopsis, y ahí puede ser que le den utilidad a los destornilladores. La guita que salió poder llevar a esa película a Marcajab. No sabes. A uno de los marcas. Tom Hanks pasó parte de su sueldo para poder traer al primer marca Hubs. Vamos a el otro estreno de esta semana. El nombre es algo largo y les va, bueno, la sinopsis es algo corta, pero les va a dar mucho mundo por supuesto. Ver. Yo pensé que algo largo era el nombre. No. Muy buen nombre para una película. Algo largo. Sí. Una película que te dura... Algo largo. Hora 48. Claro, algo largo. Hora 48, vos decís, sí, si durara 1 hora 20 estaba bien. Una película porno que se llama Algo Largo y es un tipo con una caña de pescar y vos decís, no, sí. Algo largo me es gusta. Algo largo. Acá estamos. Bueno, esta se llama... El problema con los muertos es que son impuntuales. El problema con los muertos es que son impuntuales. Bajo este título, ¿qué cree usted que están presentando? Lo voy a hacer en serio. Esto es una comedia mexicana. Mira, ya cerré. Ya está. Una comedia mexicana de un tipo que tenía previsto morirse a un determinado horario. Se suicida en las vías de tren y se entera que el tren... ya no funciona como funcionaba antes, entonces nunca llega horario el tren. Y entonces el tipo, nada, después termina chocándose la cabeza contra las vías. Un drama terrible. ¿Cuánto Simonetti me cero, interesa? Cero. Cuando lo hago mal, lo hago mal. Aquí el señor quiere arriesgar. Para mí no es una película que existe, sino que fue una idea de la producción para tirarle un palo a Félix. Bien. El problema es que los muertos es que llegan tarde. Como que, sí, está bien. Es una forma de la producción de decir, vení más temprano, te estás zarpando. Es como un mensaje subliminal dentro de la sección. Sí. No me acuerdo bien el título, pero no importa. El problema con los muertos es que son impuntuales. Ah, que son impuntuales, está bien. Había pensado otra cosa igual, pero bueno, para mí era un pueblo muy chiquitito y que toda la gente se iba muriendo, como primero uno, después el otro, y quedaba como el pueblo solo, desierto, sin nadie. Bueno, pues así. Todos llegaban tarde a su muerte. Claro, exacto. Tenés que verte muerto a las 10. ¿Qué haces? Estás llegando tarde, boludo. San Pedro sacado. Claro, eso, San cual. Pedro sacado, ¿viste? Sale a abrirle la puerta, llega a las 5 y... Y él toca el timbre cada rato. No, y además no sabe si ir, volver, eso. Ahora te quedas ahí hasta que venga Mirta Legrand. Bueno, les quiero comunicar que es un documental dirigido por el señor Oscar Mazú e interpretado por el señor Ricardo Péculo. ¿Es mexicano? No, es argentino, del año pasado, y hasta... arriesgaría a que es bueno y todo. Es la clásica película que estrena y que tiene un solo horario en un solo cine, que todas las semanas ocurre. Es un documental que propone una reflexión sobre los deseos y temores que todas las personas, futuros muertos, boom, ahí te la manda, establecemos con la muerte. En clave de humor negro se desarrolla una búsqueda en torno a los ritos funerarios y sus derivados. Y esta muy la voy lindo, a ir a ver. Me interesa muchísimo, la verdad que está buenísimo. De algo sirve esta sección, pues me dio ganas de verla. Obvio que sirve. Bueno, quedan cuatro estrenos más, se los digo corditos. Claro que sí. Estamos, usted si me sí, parece que sí, si no se preocupe. Extendió, me dice. Vos bueno, seguí, vos seguí. El otro estreno que en francés, ya le dije la película francesa, entonces se llama L'Enfant de Nantes, se llama, la han traducido como La Hermana. L'Enfant de Nantes, no sé qué, cuál es la traducción. L'Enfant, ¿cómo? De Nantes. L'Enfant de Nantes. De Nantes. ¿Cómo se explica? ¿Cómo se escribe? En out. Como si fuese el de, no. De apóstrofe en out. Con H al principio. Out, ¿separado? Out. D-N-O se pronuncia. D-N-O. Sí, yo sé pronunciar. Después no tengo ni la menor idea de qué dice. L'enfant de no. Buen traductor. L'enfant de no. L'enfant de no. Sí. Pero acá se ha estrenado, o se estrenará mañana, con el nombre La Hermana. Muy bueno, muy bueno. Muy buen nombre para una película porno también. Sí. Basta de hablar de películas porno. No es francesa. Porno, La Hermana. La hermanal también sería un buen... Bueno, ahí está. Ahí va. Ahí bueno. De palabras todo se arregla. Ahí bueno. Va. ¿Quieren saber de qué se trata? ¿Quieren arriesgar? No, arriesgamos, claramente. Entonces, claramente. Tu historia sobre... Es suiza la película. Travestismo. Típico. Suiza. Sí, era el hermano, pero... Sí, cambió. Sí, ¿el señor? Una película de zombies en la luna. Bien. La señorita estaba entretenida comiendo y no pensé. Uno, bueno. Tiene un uno, se uno, va, uno, afuera. Bueno. No va a prestar atención al programa, olvídate. Sinopsis, Simón, un niño de 12 años, y su hermana mayor, Luis, vive en un modesto departamento en un pueblo. ¿Notan el detalle de su hermana mayor, Luis, dijiste vos? Luis. ¿Su hermana? ¿Su hermana? ¿Cómo? Sí, pero se escribe. Son franceses. Luis. Sí. Viven en un modesto departamento en un pueblo al pie de las montañas nevadas de Suiza, cerca de un lujoso centro de esquí. Hasta ahí puede ser Heidi. Sí. Todos los días, Simón se dirige a la estación que está en lo alto y roba los equipos a los turistas para revenderlos a los niños del barrio. Zombies. No. Mira, sí, típico. Sí. Es para comprar poca. De esta forma, Simón mantiene a su hermana mayor. Bien. O sea, que acá estamos ante un caso de... ¿cómo de alguien que roba, pero porque lo necesita, ¿no? Pero podemos ver cuando trabajan los niños. Puede trabajar la hermana también. No, la hermana seguramente está postrada al borde de... El caso rige en un hogar donde los roles parecen funcionar al revés. Claramente la hermana se aprovecha del pibe y lo manda a robar. ¿Pero cómo los roles funcionan al revés? En todos lados. En Francia siempre la mujer sale a laburar y a robar. Sí, exactamente. Obviamente. Lo que ocurre es que la hermana se pisa de pie y el chico sentado. Y esos son los roles. Por ejemplo. Vamos al otro estreno, se llama Pies en la Tierra. Sí, trabaja mi amigo Pablo Picotto. Le doy 200 Simonetti, es dirigida por otro amigo. Voy a leer. Ya sé todo, conozco todo, le recomiendo. Por voy favor. A leer los intérpretes a ver si está el señor. Dígame usted si son amigos suyos, ¿no? Sí, Francisco Cataldi. Francisco Cataldi. Muy bien, Carlos Belloso. Muy bien. Rito Fernández. Ese no lo conozco y ahora Rubén sí. Noceda. Tampoco. Gisela Orcelet. Basta, tiene que decir el nombre que esperamos. Y el señor Pablo Picotto. Sí, fuerte el aplauso, Pablo Picotto. Sí. Y el director lo conoce, Mario Pedernera. Mario Pedernera, Marito, sí. Bueno, un hombre en silla de ruedas, un viaje y la necesidad de encontrarse a sí mismo. Sí. No se jugaron demasiado. Pero usted recomienda que la vayan a ver. Sí, yo vi adelantos, avances, vi cuando la filmaban y todo. Sí, muy linda. Bueno, está en tres cines diferentes, así que no es la clásica propuesta que tenemos Argentina, que solo está en un cine. Vamos a pasar a la otra, que seguramente sabrán de qué se trata, porque ya es como la segunda. La otra está buena como título también. La otra. Para novela. Sí. Ah, pensaba que también para porno. Sí, todo es porno. ¿Querés esta? No. ¿Y la otra? ¿Para qué quería? La más larga tengo. ¿Para qué quería saber todas las verdades del mundo si se la pasa hablando de porno? A ver si algo me saca de este lugar, maldito. Bueno, el título de esta película es Riddick, con el señor Vin Diesel. ¿Pero por qué la otra? Riddick. Es conocida. Sí, por eso hubo una anterior. La otra que se. La otra. Claro, de está Riddick y la otra. Claro. Está bien. No sé qué es Riddick, ¿eh? No te Riddick. Rápidamente la sinopsis. Riddick es un peligroso fugitivo buscado por todos los cazadores de la galaxia. Ha sido dado por muerto. En un planeta. Dije dado, me vino la película Apuesta Máxima. Sí, claro, Ludo. Ha sido dado muerto en un planeta invadido por el sol que aparenta no tener vida. Sin embargo, pronto se encuentra peleando por sobrevivir con aliens depredadores. Claro, lo tiene todo. La única manera que tiene Riddick de escapar es activando un faro. Es un videojuego, un faro de emergencia para dar alerta a un grupo de mercenarios. Más rápidamente estos mercenarios descenderán al planeta en busca de su recompensa, que es Riddick. Sí, es como un círculo. Y aparecen los piratas de Somalia también, y aparecen silla de rueda, Picotto. Afanando para la hermana. Sí, y al final te explican los ritos funerarios. ¿Cómo corre Vin Diesel? ¿Qué manera de qué estresante carrera? Siempre escapándose de alguno, corriendo el otro, siempre acorralado. La verdad, pobre, qué estrés. Y qué mal actor, ¿no? Además, es como una especie de... Le escapó a la actuación. Lo agarraron en el actor, estudio, vení. Y él, no me van a dejar, déjame, ole. Y se escapó. Ese tebanés con más fierro. Sí, tebanés con anabólicos. Vamos en realidad, el penúltimo estreno. Porque el otro es un estreno, pero es un recital. ¿Cuántos estrenos hay? Mira. Ahora decimos cuántos hay. Este es como el cuarto argentino que hay y la película se llama Solo. Un gran unipersonal de estándar. Sí. Estuvo en el Paseo de la Plaza el año pasado. Impecable. Le doy 250 Simonetti sobre 200. ¿Usted quiere arriesgar. Y la verdad es que el título lo dice todo, lo dice, ¿no? Todo, sí, es como que a vos te dicen solo. Y no tenemos ni que arriesgar. Te lleva a la masturbación. Una película pornonomástica. Claro. No, yo me imaginaba, o sea, un tipo que está durante toda la película solo mirando a la cámara. Va a estar muy buena, o sea, en el minuto 54 es como que cuando ya la gente ya se fue a la mierda hace como 53 minutos. ¿Usted, señorita, quiere arriesgar? Como una autobiografía, alguien que está solo hablando de su vida. Bueno, esta es otra de las películas argentinas que está solamente en un horario. Está solo a las 19 horas. Ajá. En el Espacio Inca. La sinopsis, el director es el señor Mariano de Rosa, los actores son Patricio Ramos, Mario Verón, no conozco ni Mike Zubi, Laura Gorreca. En una noche de invierno, Manuel conoce a Julio por chat. Esto suena que se viene con todo. Se encuentran en la calle. Se llama Manuel y está solo, ¿eh? Anotemos las coincidencias infelices. Se encuentran en la calle, se gustan y Manuel lo invita a su casa. Manuel no quería estar más solo. Claro, claro. Luego de varias horas de romance, el invitado... Ese lo eligió. Se vuelve violento. Opa. Y no se quiere ir. Se encapricha. Se sube. ¡Ya de acá no me voy! Se sube a la bicicleta. ¿A quién no le habrá pasado eso? Sí. A mí me pasó. El famoso, ¡uy, me tengo que ir a jugar al fútbol! Yo conozco uno que se cambió y todo. Dijo, voy a jugar al fútbol. Y bajó y dio la vuelta a manzana y se subió porque en ningún momento le sugería a ella, che, me tomo un taxi. Y como este es el último, como toda la semana siempre estrena algo que tiene que ver con lo musical, alguna ópera, algún recital. En este caso es un documental que se llama Springsteen and Me and Yo. Sí. And I'm. Es un documental que recorre los 40 años de carrera del cantautor estadounidense Bruce Springsteen. Ah, pensé que era Michael Jackson. Bruce, lo deben estar dando también porque dentro de poco visita acá a Argentina Bruce Springsteen. Mirá. Ya visitó. Fue el día de la primavera, porque fue el día de la Springsteen. ¿Usted fue, Darío? El famoso, ¿no? El rockero sesentón. Sí, tiene mucha movida allá en Estados Unidos, no acá. Esta película la están dando en 19 cines, así que el cine argentino va de a un poco de algunos cines. Es Bruce una película argentina, una de Springsteen. Una argentina, una de Springsteen. Claro. Estos, señores, señoras, damas, caballeros, fueron los estrenos de esta semana. Yo les recomiendo, no lo vi, pero lo voy a ir a ver. El problema con los muertos es que son... Pies en la tierra tenés que recomendar. No, yo recomiendo esa. Por el favor. Señor... todos a ver, pies en la tierra. La primera semana, chicos. La primera semana es muy importante porque... Para que continúen en cartel. En cartel. Si no, después la bajamos. Por favor. La Hora Doble. Un programa para vagos y gente que trabaja en garita. Si vos querés llevarte un kilo de helado de Cadore, ya te dijimos cómo tenés que hacer. Tenés que opinar cualquier cosa que se te ocurra sobre el dilema del día de hoy, que es, ¿qué preferís? ¿Saber todas las verdades del mundo o tener siempre rendimiento sexual excelente de por vida? ¿Conocer todas las verdades del mundo o tener rendimiento sexual siempre excelente y de por vida para siempre todo? Bueno... participas, opina cualquier cosa sobre el dilema en cualquiera de nuestras redes sociales o vías de comunicación. Inmediatamente ya participás para que te sorteemos por un kilo de helado de Cadore. ¿Cuáles son nuestras redes sociales? Arroba Lora Doble es en el Twitter con el hashtag Dilemas HD. Después también en el facebook.com/horadoble y en el 4010-7157-7158. Ya se nos ha comunicado Fede Camarotti, que nos dice exactamente, sí, nos dice... prefiero rendimiento sexual excelente. Después, si tengo tiempo entre polvo y polvo, me leo un libro. Dice con claridad, con la claridad del concepto simple, sencillo, un pibe de barrio. Bueno, todos los que quieran participar lo pueden hacer a las redes sociales, que es arroba la hora doble en el Twitter, facebook.com/horadoble y el 4010-7157 o 7158. Roaming around, always looking down.

Bien, bien, ya hay más participaciones en el dilema. Nos dice Valeria Farfán Ale: prefiero saber todas las verdades del mundo. Bueno, ejemplo, soy mujercita, sonrisita, pone el mensaje. ¿Es esta una pregunta solo para hombres? No, rendimiento sexual también exige... ¿Cuál era el nombre? Valeria. Valeria, yo también quiero saber todas las verdades del mundo. Hoy se vino descontrolado el Uruguay. También es para usted, señorita, es más, de hecho acá veo millones, que bien representa el género femenino, nos dice que claramente elige el rendimiento sexual, pero si usted quiere todas las verdades del mundo... Usted está aceptado. Sí, está aceptado. Muy yo bien. Quiero saber toda la verdad. Basta. Dime al oído cada una de portate las verdades. Bien, por favor, te pido. Bien, Damián Chos nos dice: You Somebody, King of Lions. Ah, qué buena música pasa este programa. Dice: mira, bien. Bueno, muchas gracias. Muy bien, está muy bien programado por Sid Bernstein. Bueno, a ver, amigos, entonces, pueden participar. Dilema del día de hoy: ¿qué preferís por un kilo de helado de Cadore, no? ¿Qué preferís? ¿Un rendimiento sexual excelente de por vida para siempre o conocer todas las verdades del mundo? Vos lo elegís. Las verdades. La hora doble. No tenemos sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. Vero Milione con nosotros, como siempre, es espléndida, radiante. Si la conocieran, señores oyentes, sabrían lo linda que es. Y no solamente es linda, sino que además cocina muy bien. Y no solamente eso, sino que además es una mujer independiente que trabaja, cocina de trabajar, y es linda, y es inteligente. Lo tiene todo, lo tiene todo. Casémonos. Dale, cuando quieras. Dale, mañana nos estamos ¿tenés casando? ¿Tenés turno ya en el...? Sí, yo lo saqué por las dudas. Ah, si me genial. Decías que no, me casaba con el uruguayo, ya lo tenía previsto. Buenísimo. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Vero? Vamos a hablar de panes. Harina, uh-huh. Levadura, ajá. Masas. Masas en general. Y por ahí algún otro tip de cocina que me gusta dar, así como... ¿Por ejemplo? Por ejemplo, ¿cómo se salva una crema chantilly cuando se te corta? Ah, ni la menor idea. ¿Cómo se salva? Con agua fría. Le pones un chorrito de agua fría y seguís batiendo y en vez de quedarte como manteca, te vuelve la crema. Muy buen dato, ¿eh? Muy buen dato. Muy buen dato, ¿eh? ¿Usted está comiendo mientras está hablando, puede ser? Estoy saboreando las ricuras que trajo. Qué bueno lo que traje. ¿Qué nos trajiste, Vero? ¿Qué es esto? Y hoy les traje, hablando de panes, unos mini panes árabes de tomate. Muy bueno. Ah, ¿los panes tienen tomate? Están hechos, el agua con el que yo tomé la masa, ajá, es jugo de tomate natural. ¿Solo jugo de tomate? Solo jugo de tomate. Muy bueno, muy bueno. Por eso tienen ese color. Que aprovechando ahora eso, puedo decir que se puede hacer panes de lo que quieras, o sea... Siempre es así, siempre le pones el jugo de algo y... Puedes ponerle jugo de algo, puedes poner un puré de algo, como remolacha, como espinaca, como acelga, pero cuando son verduras que tienen más agua, o como por ejemplo este era jugo... Claro. Reemplazas el agua por ese jugo. Claro. ¿Entendés? Clarísimo. Bueno. Clarísimo. Muy bueno, ¿eh? Así que esos son los panes. Y también les traje unos grisines de remolacha. Muy lindo todo, impecable. Le sacaríamos una foto, pero no sé si... No le podemos sacar ya. Ya no lo liquidamos, sí. No quedó nada. ¿Cómo se hace...? No sé. Quería arrancar como por el principio, de cómo nació el pan, cómo fue que se originó. Al principio, la gente comía semillas, solas. ¿En serio? Ah, claro. Claro, los granos, claro, en realidad. Granos. Entonces, después empezaban a ver que se podían tostar, una vez que se descubrió el fuego y todo eso, lo empezaban a tostar. Ajá. Lo empezaban a moler, ajá, y lo juntaban con agua. Y hacían una galleta que no tenía forma. Claro. Que no tenía levadura, que no tenía nada. Y eso era como el pan que se comía. Semillas juntas. Exacto. Después, los egipcios, dice que fueron los que realmente inventaron el pan... Como lo hicieron por casualidad, como todas las recetas que salieron. Mirá. Por casualidad, ellos habían mezclado habían hecho una masa y se olvidaron de cocinarla. Una masa normal, con harina y agua, así, ajá, sola. Y para que sus... eran unos artesanos, unos que trabajaban en las casas de los nobles y qué sé yo. Y para que no se enojaran sus amos, ¿qué hicieron? Hicieron un pan nuevo con otra harina, pero le agregaron esa masa que se habían olvidado de cocinar. Ajá. Esa masa había fermentado. La masa madre se llama cuando podés hacer con un poquito de levadura o sin levadura, solo con harina y agua, levemente fermenta. No es lo mismo que con la levadura le da mucha más fuerza. Claro. Entonces ese pan, después cuando lo cocinaron con esa masa que se habían olvidado, había quedado muchísimo mejor que cualquier otra cosa, como muy esponjoso. Claro. Y se dice que así nació el pan. Qué bueno. Esa es como la historia. Después, lo que pasó, se fueron agregando ingredientes, los griegos, los romanos, fueron poniéndole semillas, fueron poniéndole, no sé, frutos secos, nueces, esas cosas a los panes, que ahí dieron origen a esos panes que comemos por ahí, los saborizados. Sí, muy bueno. Sí. Lo que hay que saber para estas cosas es lo siguiente. Cada receta con levadura o de pan, depende, lo que vos quieras hacer es lo que lleva de levadura. Depende qué harina usás. Si es una harina de mucha fuerza o de poca fuerza. ¿Cuál es la diferencia? ¿Esa es el 4-0, sí, 3-0, 6-0? Exactamente. Como las que conocemos todos, hay tres. Está la de la integral, que es la de salvado, que es todo el grano de trigo. Sí. La 3-0, que es la más refinada, la que tiene menos ceniza, la más blanca, la más... La fidera se llama. Es la más pura, la que se usa para pastelería. Sí. La 4-0 es esa. Ajá. La que... En realidad, nosotros usamos la 4-0 siempre, no usamos la leudante, sino que le ponemos los leudantes a esa harina. Claro. Sea polvo de hornear, sea levadura. Y la 3-0 es la que se dice que se usa más para el pan. Es la 3-0. Claro, como la menos refinada, la que tiene más pero oscura. No llega a ser integral. La integral ya no es ni refinada ni nada. No. La integral es que tiene todas las partes del grano. Claro, del trigo. Claro, lo mismo con el arroz. Exacto. Uh-huh. Y... hay un mito que por ahí no sé si saben, pero el pan de salvado no está hecho todo de salvado. El pan de salvado no. Tiene 20% de salvado. ¡No! Corté la ilusión, y chicos. Y así no. Me vengo a enterar. No, por llama favor. Por teléfono. Sí. Llama por teléfono a la panificadora. Denunciemos. Hola. No, porque acá me dicen... Porque acá me dicen que el pan de salvado, que ustedes están... Sí. Sí. Federico, de acá de Radio Splendid. Decirle que acá toda la mañana me como un tostado de pan de salvado. Un segundo. ¿Qué? Que toda la mañana me como un tostado de pan acá, de salvado. Acá el uruguayo, ¿es uruguayo qué? Me dice, sí, que se come toda la mañana un pan de salvado, puede ser de usted, y que no, un tostado era... Un tostado. Eso, y que tienen 20% que no es salvado, ¿eh? No, que solo tiene el 20% de salvado. Le voy a... Eso, el 20% de salvado. Pero cortá, que no tiene fundamento lo que estás diciendo. Cortale. Te voy a mandar, ¿sabes qué? A Rolando Graña. Así es. Cuando vos haces en un kilo de harina, un pan de salvado, le pones 800 de harina blanca y 200 de salvado. Mira. Entonces todos los panes engordan. Todos. Qué barbaridad. Todos. Qué barbaridad. El 20% le da el color, pero también se usa extracto de malta o harina de malta. No. Es todo sintético. Eso le da color al pan, le da más humedad y le da otro sabor. No me vas a decir ya que... Ya fue, me vuelvo a las tortas fritas, viejo. No me vas a decir las tortas que... fritas están hechas con un 20% de torta frita. Sí. ¡No! ¡Ya va por teléfono, ya vivo! ¡Hola! Sí, te quería decir, Federico, de vuelta de Radio Splendid, 20% de torta fritas hay. Me cortaron ellos ahora. No, se ve que no entienden. No tenés fundamento. Me hace decir que el pan de los chinos, ese que compran los chinos, no es todo lo puro que supone. Ese que dura, ¿viste? Ese que siempre está empujoso, que no se sabe por qué propiedad. Que lo hacen en el horno eléctrico. Que venden en la bolsita. Sí. No, el del horno eléctrico no. Hay otro, el del horno eléctrico más o menos. Hay otro que te venden en bolsita, el más taberre de todos, que ese es una Mortimer directamente. Claro, ¿no? Vos como apretabas esponja. Bueno, esas son las verdades. Otra verdad es, a ver, ¿qué les gusta usar? Si levadura en pasta o levadura deshidratada. La deshidratada es tipo la Levex. Exactamente. Esa es buena, se puede hidratar si querés y te hace el mismo efecto de levado, claro. Espumarla, ¿no? Espumarla que la otra. Pero a los que nos gusta realmente la cocina, nos gusta la levadura en pasta porque es como todo un ritual que está buenísimo. Pero sí se puede reemplazar, por ejemplo, si la receta te dice, no sé, tanto de levadura en pasta, 50 gramos, son 10 de levadura deshidratada. No es la misma cantidad, es menos la de... Yo hago el pan tipo el árabe, el, sí, pero el chatito. El chatito, para, sí. Y la hago con la de en polvo, pero porque la receta decía un sobrecito de levadura en polvo. Sí, le va bien. Es lo mismo, pero sí, sí, claro. es otro ritual, otra cosa. Lo que hay otros ingredientes también que aportan a la masa, mejora, le da otro sabor, como la leche, los huevos, bueno, el azúcar mismo. Bueno, la manteca, no es lo mismo un pan con manteca que con aceite, es diferente. Sí, sí. Sí, la pizza. Tratar de untar aceite en un pan. No podés. Como poder se puede. Se complica un montón. En España se usa mucho. Sí. Se le ponen así. El aceite de oliva. Pan con aceite de oliva, sí. Claro. Sí. De desayuno. Tal cual, con tomate. Y bueno, claro, ese, y así tiene la economía. Pan tomaca. Se no llama. Sirve de modelo. No país. Sirve el oro. No. Exacto. ¿En los países serios? No. Así nunca van a llegar las inversiones. La manteca al pan y el aceite a la sartén. Exactamente. Sí. Ahí está, muy bien. Tal cual. Y un mate. Por supuesto. Siempre. Y un mate. Siempre el mate. Otra cosa importante. Cuando estoy amasando, lavo las manos. Primero me lavo las manos. Es muy feo que se rasquen partes nobles. Te digo a vos, que sos cocinera, no te hagas la canchera, porque yo sé muy bien lo que pasa cuando ustedes cocinan. ¿Qué pasa? Que agarran la masa y después tocan partes nobles, se pasan la masa incluso. No, jamás. ¿Sí? Yo vi una propaganda donde se pasaba por la axila. El fuego mata todo. El fuego mata todo, esa es la famosa lavandina, sí, mata todo. No, jamás. No transpiran y cae la transpiración, estornuda. Basta, Góngora, basta. Necesito, sí. Si vas a participar con tanto protagonismo, quiero algo. Sé que hay que comprar. ¿Vos no te enojás? Lo compramos, ¿eh? Tenemos uno de esos. ¿Cómo se llaman? Baby call o algo por el estilo, que son para escuchar al bebé, ¿viste? Te ponemos uno de esos para que se escuche lo que dice Góngora, porque nos dice de todo. Todo, y no hay derecho, sí, claro. Sí, te sale. Un baby call, en serio. Buenísimo. El baby call está hecho con el 20% de baby call. ¡No! ¡Y el 80%! ¡Llamá por teléfono a los baby call! ¡Hola! ¿Te quería reclamar? ¿Panadería? Sí. Te quería reclamar que acá me mandaron un baby call con 20% de baby call. ¿Cómo no digas eso? ¿Dónde digo que te lo metas? Ya me corto. ¿Qué te pasa? Corto. Bueno, no me acuerdo dónde estaba. Aceite y manteca. Aceite y manteca. No, una película porno. Estaba por hablar de basta de hablar de eso. Yo en un momento dijo la leche, los huevos. Y yo dije, acá van a empezar con el chiste fácil. No, pero una gran película de porno es Baby Call. Baby Call. ¿Existe? ¿Sí? No, pero se llama Baby Call en aceite y manteca. Ahí está. Con un 20%. Es un 20% porno. No, yo estaba en las masas. Tipo las de Cinemax, ¿no? Así. Claro, sí. Que cuando uno hace panes, lo importante siempre que respetar la receta. Eso sí, desde ya. Sí. ¿Sí? Pero siempre es preferible. Dulce de leche a la torta frita, no. Sí, adentro. Sí. Tiene un ejemplo de mierda, pero ponele que. No, con fideos hubiese entrado joya. Claro. Fideo a la torta frita. Fideo al dulce de leche. Siempre es preferible que te pases de líquido, de agua, y que la masa te quede blanda, y que vos le tengas que agregar harina, y no que te quede una masa que no la puedas mover, porque después el líquido no se lo puedes incorporar nunca, jamás. ¿Entendés? La masa sortiva en un momento. Claro, te dice, no, líquido ahora, no me diste antes, ahora me agrieto. Claro. Porque lo importante para las masas de levadura es que sea una masa flexible, que sea bastante blanda, sí, para que se pueda levantar. Y bueno, estoy tirando todo. Todo. Sí. No, pero eso. Estamos hablando de masa. Sí. Por favor. Basta de chiste fácil. Yo elegí basta, Federico. Que quería conocer todas las verdades del mundo. Sí, mirá, ahí está. Mirá, te dijeron que tiene un 20% de trigo y te pusiste del orto. Eso lo tenía que saber. Bueno, otra cosa para la levadura. Nunca jamás mezclarla con la sal. No. Porque no se leva nunca. Y cuando pongo azúcar en la masa, siempre disolverla con agua. Porque como es un producto más grueso, tarda más en disolverse. ¿Qué hacen la bacteria de la levadura con el azúcar? ¿Qué le la pasa? Se activa. Se hace que funcione más rápido. Es como, sí, es como merca para la... Ojo, la pero levadura. No le pongas... Como para todos, dale un niño azúcar, fíjate. Claro, es verdad, todo. Bacterias que se ponen recopadas. Pero no le pongas mucho azúcar, porque si te zarpas en azúcar tampoco va a funcionar. Es un... Claro, queda como Jorge Borsell Jr. Exactamente. Sí, claro. Es un poquito. Siempre en la justa medida. Sí. ¿No? Sí, ¿estamos claramente? Sí. Bueno. Por supuesto, te queda la bacteria diabética. queda, sino sí, que... le queda. Sí. Le queda jugando a Candy Crush de por vida. Sí, sí. Bueno, otra cosa importante para para estas masas de levadura son los factores que inciden en ellas, digamos, humedad. Porque si la pones al mucho calor, no sé, 60 grados, ya está, la mató. Nunca más, o sea, es de gusto. Lo ideal son 26 grados para que se pueda... Aquí está con el termómetro ahí. No, bueno, pero más bueno, o arranca menos. Entre 26 en el termómetro. Y lo importante es que vos haces el pan y siempre es preferible que doble el volumen, ¿sí? Vos haces el bollo, dobla el volumen... Y ahí además el pan ahí es el que vos quieras armar. O sea, se hizo presente Feli Buenaventura. Un aplauso. Bien. Llegó. No me vengas a sacar del asiento viniendo 2 horas y media tarde. Gracias, no me merezco ningún micrófono. Por favor. Sí, vení. Pero te mereces esto que te traje para vos. Una milanesita de berenjena. Especialmente. Sí. Y para seguir en el clima que estamos, te mereces un micrófono. Este. ¡No! ¡Basta con eso! Eso elevó, ¿eh? Sí. Eso elevó mucho. Y eso que no le puse azúcar. Qué lindo momento. Acá estamos, hablando de todo ya, un poco. Ya te lo armo, vení. Cortá eso a la mitad. Claro. Y acá tenés una mermelada picante de tomate, impecable. Ah, la pichó. Y acá, ahí tenés, ahí tenés cuchillo. Un cuchillo. Ah, está bien, pues. No, lo tiene todo. Bien, estamos hablando de panes. Estamos hablando de panes y de masas con levadura. Uh-huh. Te introducimos en el tema. ¿Está bien? No, ya estaba introducido. Gracias. Ah, bueno, me alegro. Estábamos hablando del tema. Sí. Muy buen nombre para una película porno, ya estaba introducido. Muy bueno. Tenemos ¿qué porcentaje? No. Ahí tiene un 80% de porno. Genial. Bueno, otras cosas agregadas. Lo ves fumando un pucho, ya estaba introducido. Sí. Cuando pones la película, está en una cama fumando. Así como... Empieza con el post diciéndole, hubieses elegido la de tener sexo excelente en vez de la mejor verdad del mundo. Le dice la mina. ¿Tenés algo para bajonear? Le hace un personaje al otro. ¿Ves? Arranca con eso. Tenemos una película que arranca con el post-sexo. Toda la película. Después, gente fumando un cigarrillo y diciendo, bueno, ¿y a qué te dedicabas? Claro. No se conocían de nada. Continúa, por favor, perdón. Sí, no, yo estoy no quiero que escuchando. Lo necesito. Me interesa mucho todo lo que me perdí. Atentame. Resumímelo vos, negro, en 3 palabras. Hablamos de los conocimientos del mundo, de ser excelente en el sexo, de películas que estrenan y una preferida que se llama... Ah, El pies en la tierra, la de Mario Pedernera con Pablo Picotto y Francisco Cataldi. ¿A quién conoces a Francisco Cataldi? ¿Lo conozco? Yes, y a Mario Pedernera también. Sí, por supuesto. Siguiendo con el resumen, estamos hablando de harina. Sabemos que el pan de salvado solo tiene el 20% de salvado. Y él podría... ¡No! ¿Viste? Y él podría haber hecho un excelente chiste si hubiese dicho la palabra fideos, pero dijo dulce de leche. Sí, fue un momento muy jodido. ¡Qué bajón! Ese es el resumen de la hora doble hasta este momento. Me acabo de deprimir muchísimo. ¿Viste? Le corté toda la ilusión, digamos, ¿no? Así. Seguí, ¿querés? Bueno, seguí y cállate. Bueno, cosas que le podemos poner a los panes. Seguimos con la temática, sí. ¿No? Poner. Bueno, está bien, ¿no? Cosas que le podríamos poner a los panes, muy buen nombre para una película porno. Tampoco, genial. Tampoco el chiste es fácil, ¿eh? No van a empezar con el pan de Pancho, no empiezan no, a no. En un momento este programa va a tener que mandar una tanda, sí, va a tener que seguir una rutina de programa, así que bueno. No hablen así del cuerpo de Cristo, por favor. Sí, por favor, felices, bueno. Muy cristiano. ¿Cómo saber qué cantidad le ponemos de hierbas, de queso? Porque tampoco es al tuntún, ¿no? ¿No? ¿No? Porque te queda mal. Entonces, para kilo de harina, cuando es hierba fresca, son 150 gramos. Y si son secas, entre 30 y 50 gramos. ¿Sí? ¿Está hierba correcto? Hierba seca, ahora me llevo... Oh. Está muy caro, 30 gramos de hierba seca. ¿Cuánto está? Pero antes era 1-1. Llamá a la panadería. Hola. Mirá, está carísimo lo que están haciendo. No importa, paraguayo, ¿cuánto? No está tan mal, no, sí, ya está. Preguntale si tiene que ser 30 gramos o puede ser nada más que el 20% de 30 gramos de hierba seca. El resto es vidrio molido. Viejo, por favor, concentrémonos. Maicena. Eso. Y ustedes pretenden que estemos concentrados. Bueno, sí. Si le ponemos queso... entre 200 y 250 gramos. ¿sí? En un regianito o algún así. Sí, ahí no hay ningún remate. No, ahí no tenemos nada. Bueno, como dijimos antes, si le ponemos algún jugo de algún vegetal, vamos viendo de reemplazar el agua que lleva la masa por ese jugo o ese puré de ese vegetal. ¿Y estás bien, Félix? Sí, ah, sí. Me lo estaba imaginando en la mente. Ah, genial. Bueno, me encanta. Para las pizzas. ¿Usted imagina en otros lugares, además de en la mente? Sí, ¿sabés dónde? ¿Dónde? ¡No! ¡Félix! ¡Plomba! No. Ay, pero hoy se vinieron de, como no, todos. En lo de la madre de Simonetti. Entonces, ¡no! ¡No! ¡No! ¡Mamá, no! ¡Basta! No me duele, tengo armadura. Entonces. Entonces, seguimos. Para la masa de la pizza, ¿cuánto le ponemos de agua? Un poco más de la mitad, ¿sí? De agua de lo que lleva de harina, para que la masa sea bastante blanda y que pueda levar. Y siempre, la materia grasa, si es aceite, va a secar un poco más la masa que si le ponemos manteca. La manteca la humedece un poco más. Es mejor manteca. Sí, pero... no me voy a decir cómo. No, te juro que no lo dije en ese sentido. Lo dijo bien, lo dijo bien. Siguiendo la lógica de lo que decía. Yo no sí, había... sí, lo estaba. Lo sentí, lo dijo muy bien. Bueno, lo sentí, es un buen motor de para una película. Vamos, chicos, que no avanza más. Perdón, seguimos en cada una de las estaciones de este colectivo que implica llevarlo a la pornografía. No por vos, querida. Ay, gracias, gracias por lo de querida. De nada. Bueno, ¿y qué más? ¿Cuánto agregar de azúcar? Ya les dije, si era un poquito. Sí. ¿Y la proteína de la harina cuál es? El gluten. ¿Lo sabemos eso? Si no lo sabemos, se los cuento. Parece que hacer mucho pilates. Sí, exacto. Pero aparte es el problema de los celíacos, ¿no? Exactamente. Por eso se usan otras harinas que no tengan gluten. Por ejemplo. La harina de arroz. Y está lo contrario, que se puede usar solo el gluten, ¿no? Claro, sí, sí. Para hacer seitán. No, nunca lo hice, pero sí se puede usar solo el gluten. Yo conocía a un chico que hacía matambre de gluten. Es una de esas cosas, muy rico, pero muy vegetariano, y hay gente que lo puede considerar como sacrílego eso. No, mucho trabajo, seguro. El negro lista está sintiendo como diciendo esas cosas. Como cuando fui a Uruguay y comí chivito vegetariano, que es una de esas cosas que quiero que sepas que venden. En dame la dirección. Fue en Montevideo, que son unos modernos, unos locos. No es el Montevideo que yo dejé. Es otro. No lo hubieses dejado. Mirá lo que se convirtió. Voy a ver. Bueno, ¿sigo? Por supuesto, yo pregunto, usted siga. Cuando se hace el bache, usted sigue. Yo sigo. No, porque por ahí estaban hablando de eso. No quiero pisarlo. No, por favor, usted, por favor, píselo. Nosotros estamos pisándole a usted en todo momento. Sí, el momento es suyo. Nosotros estamos pisándole a usted. Es muy buen número. Bueno, y para... para una porno de gallinas. ¡Basta! ¡Basta, basta! Bueno, y para saber bien si... A ver, si estamos con una buena harina, lo importante es el amasado. Ahí está. ¿Está? Muy bien. Nosotros tenemos que amasar y ahí nos damos cuenta si estamos frente a una harina de buena calidad o más o menos. ¿No puede ser en un momento previo a la compra? O sea, como ya estás terminando de hacer todo, como me has recagado. Claro. No sería bueno saber cambiarla ahí. Claro. Sí, en realidad uno cuando maneja alguna marca ya sabe cuál es mejor. Sí, bueno. Sí. Pero vas a un mercado, por ejemplo, a comprar harina orgánica. Sí, se supone que tiene que ser buena. Sí. Pero no todas. Pero no todas son buenas. Cuando estás amasando decís, ¿qué hijo? ¿Cómo me dijiste? No todas están. Es una blanca flor. ¿Por qué no me compré una marca multinacional? Claro, no todas están. Si son orgánicas, no todas están certificadas. Entonces, capaz. Es raro todo eso. Sí, ¿sabes qué? Nosotras compramos harina integral orgánica. Sí. Porque hacíamos snacks salados de harina integral orgánica, sí. Snack, los grisines, esas cositas, y venía de un molino que queda por General Rodríguez, uh-huh. Y en la bolsa estaba un sello que decía que estaba certificado. Es muy buena la harina, no sé realmente si es, ¿qué es lo que está si es, sea, siente que es orgánica? Bueno, pero, si es azul es buena, pero en la esquina de las flores está, sí, certificada. Pero ¿quién lo certifica? ¿El sindicato no, argentino de vegano? De harinas organizadas. No, no sé quién lo certifica, la verdad eso no lo sé, pero... No, pero la certificación es la muy feria. Cara, claro. Es muy cara y aparte es muy cara la harina en sí, no sé, el kilo... 60 pesos, es una cosa así, pero una locura. Así hacemos la revolución todos, ¿eh? Sí, sí, ahí se... ¿A 60 pesos kilo de harina? No, la verdad era muy caro, pero... Trabajar dentro. Pero estaba muy buena. Unión Soviética en 2 minutos. Muy buena para trabajar y queda muy bueno el producto terminado. Sí. Sí, la verdad que sí, recomendable. Bueno. Hay que agregarle un valor agregado y termina saliendo un snack 180 pesos más o menos. Sí. No, además, pero es lo que se cobra en Europa, ¿eh? Claro. 18 euros, no hay guita. Tengo otros tips para darle, porque por el tema de harinas lo hemos terminado, pero agotamos. Yo traje unos tips. Por favor, pase tips. A ver, la crema ya está, ¿eh? ¿Cómo lavamos los verdes? Las lechugas, la rúcula. Yo sé cómo lavan los verdes. Se ponen en una pizzería. ¿Cómo se lavan? Porque laburé mucho tiempo en una pizzería que en realidad los dueños tenían 3 desarmaderos de auto. No. Así que ya eso, de esto hace mucho tiempo. Es verdad esto, de esto hace ya mucho tiempo, pero por eso lo puedo decir, porque ya están, creo que si no están presos, están viviendo en el extranjero y lavaban dólares en la pizzería. Claro, típico. Y dígame, ¿eran uruguayos ellos? No, eran acá argentinos. No, yo no quiero así desconfiar de su país. No. Pero, el único uruguayo era yo y que no sabía nada de esto. Te juro que no lo sabía, señor oficial. Le juro que no lo sé. Por favor, déjeme salir. No, yo soy un simple pizzero. Pero el tema es que como esa casa, hay una casa de velas en Palermo que tuvo mucho tiempo, y vos decís, ¿cuántas velas vendés en Palermo? Claro. Un montón. Si hay un barrio donde puedes vender velas, es Palermo, por favor. Corta la luz una bocha. No, pero no por velas, sino lavan verde. Porque toda la zona de Pacífico es muy jodida con la inundación. Cerca de una iglesia. Lavan verdes. Sí. El problema es cuando lavan velas y que ya después no funciona muy bien. En fin. Bueno, ¿cómo lavamos la lechuga y todo eso? Es muy importante porque te puedes intoxicar si no está bien lavado. Te puedes agarrar. ¡Vinagre! Sí, sirve el vinagre, pero primero se separan bien las hojas y se lava con abundante agua sola. Mucha agua. El vinagre está bueno porque hace que todas las impurezas se vayan para arriba y las sacas. Pero lo más importante es, son 2 gotas de lavandina por litro de agua. Mira, como en el cólera. Claro, primero mucha agua, después agua con lavandina, después las pasás por ese secador que viene para secar las... Pero pará, ¿que es una lechuga o es la reina de Inglaterra? Por favor. Pero si la guardás... Después terminás diciendo, voy a hacer un puré y se va toda la... Perdón. Si vos guardás los verdes mojados, se te pudren. Está el secador... Exacto. Sí. Si no tenés el secador, agarrás un repasador o papel absorbente y lo pones así... Como la milanesa. Arriba y listo, no es necesario comprarse un secador. Pero lo que son muy caros, salen como 60 pesos. Sí. Ah, no son tan caros. Con eso te compras un kilo de harina orgánica. Pero yo lo que hago es en general las hojas verdes, después de lavarlas, papel de servilleta, no, el rollo de cocina, húmedo. Y me lo guardo en un lugar de mi alma. Ay, qué lindo, qué dulce, qué bueno. Qué maduros. Me encanta. Guarda que se te puede pudrir si no le pones papel. Bueno, yo les quería enseñar algo. Lo que pasa es que acá no lo podemos ver porque estamos en la radio, pero capaz me entienden. Quería enseñar cómo saber los puntos de la carne, pero tocándote la mano. Eso fue. Habría que relatar lo que ella va tocando. Sí. Claro, no sé cómo se llama esta parte de la mano. El dedo gordo bajo sería, la parte de abajo del dedo gordo. Listo. Entonces, lo que hay que hacer es ir juntando cada dedo con el dedo pulgar. Sería la primera falange. O sea, si cada dedo tiene 3 falanges, sería la primera. Yo junto el pulgar con el meñique. Sí. Y ahí la carne está bien cocida. Cuando está en ese tensión. Claro, yo me toco con acá, esa dureza. Exacto. Uno se toca ahí y se toca la carne. Claro, se toca el meñique con el dedo gordo. La parte de carne del dedo gordo, la que está como abajo de todo, tiene que estar bien durita. Si la carne está con la misma tensión, está bien cocida, perfecto. Sí, me toco el anular con el dedo gordo. Siempre de la misma mano, ¿no? Siempre de la misma mano. Sí, pues hacemos... No, siempre la misma mano. Junto a los dedos. Este está cocido. Si junto el medio, el mayor, con el pulgar, está a punto. Ajá. Y si junto el índice con el pulgar, está jugoso. Fa, mirá que tips, ¿eh? ¿Lo notan ustedes? Yo creo que tengo tendinitis, sí. Porque tengo todos igual. No, fíjense que hay como más tensión. Es que a medida que se va acercando. Acá está. Sí, es verdad. A medida que se va acercando tiene la mano. Mira. Bueno, si quieren sacamos una foto y para que la gente en el Twitter vea cómo se hace. Pero bueno. Por supuesto. Esperemos que hayan entendido. Por supuesto, eso es tarea de Quiroga, que en este momento está presto a sacar la cámara. Que saque una foto a las manos. Sí. ¿No? Me encantan ese tipo de cosas caseras para resolver, como cuando te tenés que probar un pantalón, pero no... Sí. Pero no tenés el espacio físico. Hoy yo me estuve comprando calzones en el elegante barrio del 11. ¿Y? Porque justo estaba cerrada la galería Alvear. Y lo que hice en general, que esto es una muy buena punta para el que está escuchando, lo que haces es agarrar el pantalón, digamos, por donde iría la cintura, y te lo pones alrededor del cuello. Esto es posta, ¿eh? Entonces, si cierra, es que te va. Si sobra, es que te queda grande. Y si es que es chico. No, la otra opción. Mira qué bien. Funciona, me lo enseñó una persona. Igual me parece que usted, el problema es que es lo que usted, una vez que se compre el pantalón, después el crecimiento corporal, ¿no? Del pantalón, ¿no? Mira, yo por una cuestión médica no me estoy pudiendo mover y ahora mismo estoy pasando un momento difícil en mi cuerpo. Me gusta que se lo digas a gente que no me está viendo. Sí, mil disculpas. No, te agradezco muchísimo. Igual los calzones tienen spandex, entonces puedo... ¿A verlos? Puedo comer toda la harina. Mira, está bueno. Y hacen juego con tus ojos. A todos les decís lo mismo. Tienen calzoncillo de todos los colores de ojos. Sí. Y se han rasgado que tienen muchos colores. Al gato que tiene calzoncillo amarillo. Bien. Bueno, y quería recomendar... Por favor. Algo que termina mañana, pero está bueno, capaz que puede oír... Qué bueno, no tenés nada que yo haya terminado. No, lo que pasa es que yo ya lo dije la semana pasada. Hay una película muy buena de forma de... No, ya lo dije la semana pasada. ¿Están dando en el cine una del medio por ser? Se llama El Cine Cocina, que es un festival... Ah, sí, lo posteamos en la página de Claro, Facebook. Exacto. Está buenísimo. Bueno, esto termina mañana, pero yo fui a ver una película ayer y está muy bueno. ¿Viste? Yo vi Entre Les Bras. Es un documental de un padre y un hijo, que el padre le deja el restaurante al hijo. ¿De dónde es? Francesa. ¿Por qué? No, preguntaba porque me imaginé, pero era... Fui a la Alianza Francesa, son todas entradas libres y gratuitas, hay que estar un rato antes. ¡Qué bueno! Las películas se proyectan a las 19 y a las 21, y también hay cenas. Mañana hay cena. Bien, entonces, el cine cocina es mañana en la Alianza Francesa, ¿tú en la Alianza Francesa? Mañana sí. Ah, perfecto, ahí que mañana que proyectan, entonces nos toca... Acá atrás está. Acá, jueves 17... Entre Les Bras. Esa que vi yo. Mucha francesa, ¿no? Sí. Los franceses y sí. El Murphy. Tienen algo que ver. Hay una de Soul Food o algo así que era también todo. Y la fiesta. Soul Kitchen, pero no Soul es Kitchen. Francesa. Mañana. ¿De dónde es? Alemana. Escuchen. Mañana, 19 horas, Entre Les Bras, ahí en la Alianza Francesa lo dan. Y también la fiesta de Babette. Sí. La fiesta de Babette, que es uno que nunca hace las tortillas cocidas. Claro. ¡No! Es una tontería. Bueno, esto lo dan en la Alianza Francesa, que es Avenida Córdoba 946. Es el cine cocina. Bueno, eso es todo. Eso es todo. Y ahora, en la hora doble, te pegamos un tema. Porque sí. Vas a soñar con estas melodías. ¡Qué rico! Decís que no, pero te encanta. Ya está. Se te pegó. De reversa, mami. Que te dure hasta mañana. Nos vemos. Bien, chicos, rápidamente vamos a decir, Félix, el dilema de hoy es que preferís saber rendimiento sexual excelente siempre de por vida o saber todas las verdades del mundo. y saber todas las verdades del mundo, porque probablemente una de las ya lo dijimos, ya de toda la, una de las verdades sea saber sexo, no, no, es una cuestión de dejar sexo. Yo elegí por la misma razón y... Sí, no, no es lo mismo, no es lo mismo. Pero mientras, yo prefiero la sabiduría. La gente, sí, totalmente. La gente estuvo Simonético participando. Que viste, ahí un día te pide 2 centímetros más, otro día yo te nunca pide... pedí ni los 2 centímetros ni eso. Pero lo pensaste. No, la, Rocío Jiménez dice... ¿Vos qué dijiste? ¿Qué? No me acuerdo, ¿de qué estás hablando? De ahora, ¿de qué? Estamos cagando de tiempo. No, no me interesa, me interesa que me digas cuál del dilema. ¿Eran 2 centímetros o qué? No, el de hoy. Rendimiento sexual siempre, qué verdad del mundo, qué me interesa, qué pasó con el arca perdida. Entretenete con tu fútbol de proletariado. Escuchame, entonces, nada, contame qué anda diciendo la gente. Ahí está, perfecto. Rocío Jiménez, opción B, sí, opción B, ¿qué duda? Mejor descubrir las cosas de a poco, el camino. Camino, cuenta y pasar las bombas, dice. Sí, bueno, perfecto. Qué mal lo leí, pero... Sí, sí, horrible. La hiciste sonar como un terrorista. Dice, mejor descubrir... ¿Cómo me hiciste eso? Dice, mejor descubrir las cosas de a poco, el camino cuenta y pasar la bomba. Eso es lo que dice, textual. Eso también suena como un terrorista. Sí. Eso también, sí, sí, sí. Robertino Rojo nos dice, rendimiento sexual, excelente, prefiero toda la vida. Nunca terminas de saber todo, salvo Funes el Memorioso de JLB, refiriéndose a Juan, Jairo, Luis y Baptista. Emma Jones le dice, la lechuga no es papel higiénico. Juá, dice así. Guido, con mucho criterio, que es como el censor de nuestro programa, refiriéndose a todos los chistes que dijimos, dijo, llegó el momento de usar nuestra imaginación, la hora doble. Y creo que sí, gracias. ¿Por qué? No entendí. Porque tiramos todas las obviedades, viste, que dejemos una que vaya por... Yo lo interpreté por ahí, no sé, ahora lo aclarará, si no... Alan... Vení, decímelo en la jeta, Guido. Y trae un kilo de helado. Guido. Alan Gossiker dice, ¿qué carajo me importan las verdades absolutas? Ah, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, pone. Así. Así se ríe. Ja, ja, ja, de verdad. Martín Paroneto nos dice, la única verdad es que si nos organizamos, cogemos todo. Así que vamos por la opción B. Muy bien. Emma Jones dice, pobre Vero Milione, tratar de hacer la columna con todo eso degenerado. Ja, ja, la hora doble, sí. La verdad que pobrecita. La verdad que estuvimos ridículos. Yo la paso bien, chicos. Mira, acá nos divertimos mucho, dice. Tomá, Guido. Vero Milione, bueno, perfecto. Tanda y ya vamos resolviendo todo el programa. Tus cenas románticas siempre terminan en pelea. Comida deliciosa, Gerardo. Qué lugar tan fino. Señor, la adición. ¡Ah, la maroja! ¿Qué rompimos? Negra, ¿tenés algo de efectivo encima? Después te pago con especias. ¿La calás? ¿Eh? ¿Con especias? ¿No te llamas más después de tu primera cita? ¿Habitación con sauna para pernoctar? No, cualquiera con un catre y una frazada. Con eso nos alcanza y sobra. Lo que tenés es amarretismo crónico. No te preocupes más. Manda billete a PNP y obtendrás las mejores excusas para no pagar la cuenta. Mandando billetera al 2020, no necesitas padecer más situaciones que impliquen intercambio monetario. Gerardo, es el día de la madre y solo me trae la ropa para que te lave. ¿Sabes lo que pasa, mamá? Metí todo en un plazo fijo. Recién en un año puedo sacar la guita, pero cuando la saque, voy a tener plata para comprarte la cadena que necesitas. Posta. Sos un hijo de oro, Gerardo. No como tu hermano, que nomás me compró un plasma. Vos sos un amor. Manda billetera al 2020 y salí airoso de cualquier situación que incluya gastar dinero. Espacio publicitario. Nakabob, come bien al mejor precio. Nakabob, come carne de verdad. Nakabob, 24 horas abierto. Es Nakabob, Nakabob, nacional y popular. Cada sábado a las 14, Radio Splendid te acerca al corazón de la Patagonia, Chubut al país, con la conducción de Martín Berrade y Betania Crespo, desde Golfo Nuevo y por Radio Splendid AM990, todas las voces. En internet, www.splendid990.com.ar, el sitio online donde podés escuchar Radio Splendid AM990, todas las voces. Nakabob, soy Borsa. Te espero todas las noches, de lunes a viernes, de 23 a 24, para compartir en Radio Espléndida, en AM990, Campanas del Infierno, con toda la info independiente. Campanas del Infierno. La pasión roja llegó a Splendid. De lunes a viernes, de 23 a 24, Campanas del Infierno. Toda la actualidad del Club Atlético Independiente con la conducción de Borsa y equipo. Campanas del Infierno. Donde arde la pasión. Donde arde el sentimiento. Por Radio Splendid, AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La Hora Doble. Simetría radial manifestada en 120 minutos diarios de origami temporal. La Hora Doble. Humor. Físico. Bien, más participaciones. No, más. Más para el dilema del día es de hoy. Es el programa más popular. Tengo aquí Facebook. A la fanpage de Facebook se acercó a escribir el señor Abraham Band, que dice: rendimiento sexual a morir a los 79 años. Sé tanto, pero si no fuera por la pastillita azul, todo sería un opio. ¿Ves? Si es azul, es que es buena. Eso es para eso es para todo el resto. Bien, Abraham, bien, te bancamos a muerte. Isaura Leonardo dice: saberlo todo, obvio, mi lado masculino. Uy, se me se mezclaron los mensajes, me parece. Perdón, se me cortó justo. Qué barbaridad, mi lado masculino, no, elige eso, algo así. Mi lado masculino. Muy buen nombre, ¿verdad? También elige eso, dice. Ahí está. Y también tenemos aquí a Rosa Müller, que dice: hola, genia. Ah, es una pregunta para ver. Dice: hola, genia, ¿sabes cómo se puede hacer fainá con gusto a fainá? Sí. Se hace con harina de garbanzo. Uh-huh. Y la proporción es 1 litro de agua, 400 gramos de harina de garbanzo. Y se deja, se hace toda una pasta, se deja evaporar. Y bueno, y después se cocina. ¿Pero el agua a qué temperatura dice, tiene? Dice que a mis nietos les encanta y cada vez la hacen peor, sin gusto y aceitosa. No. ¿Harina de garbanzo o todo fainalín? Bueno, sí, pero sí. Si querés que hacerlo harina más, de garbanzo. Más muy bien. Casero. Sí. Y Rosa Müller. Y, perdón, pero el fainalín tiene solo 20% de. Y Rosa Müller dice: rendimiento sexual. El saber no ocupa lugar. ¿El sexo? ¡Sí! Rosa. Muy bien. Bueno, ¿qué peli nos va a recomendar en la peli que vi anoche? Bueno, hoy espere, que entró justo Walter Cabellón también. ¡Fah! ¡Qué cantidad de participaciones! Dice: rendimiento excelente, sería aburridísimo saberse todo. Abrazo muy bueno, dice. Gracias, querido. Bien, película. Hoy vamos a recomendar, tenemos de fondo un tema de la banda de sonido de Flores Rotas, Broken Flowers, ¿sabían, no? Qué linda Broken. Esta... Me gusta mucho. Esta banda es de jazz etíope. No me acuerdo el nombre de la banda, pero esto es jazz de Etiopía de los años 70. Sí. Mirá cómo sé de algunas cosas. Mirá. Sí. Y elegí tener más conocimiento. Soy un boludo. Bien, hoy vamos a hablar de una de las películas que hablamos el lunes pasado en la peli que vi anoche. Se llama Picnic en Hanging Rock. Hanging Rock sería la roca movediza. Es una película del señor Peter Weir. ¿Saben quién es Peter Weir? Es el mismo director de películas reconocidas como, por ejemplo, La Sociedad de los Poetas Muertos. Ah, también el Truman Show. La Costa Mosquito. ¿Qué? Agarrá esta que... No. Y la imaginación. Eso, ¿dónde fue a parar la imaginación? ¿Dónde fue a parar, chicos? Bien, es la segunda o tercera película que hizo Peter Weir en Australia. Él es australiano cuando todavía no había dedicadose al cine hollywoodense. Es una película que está es como la adaptación de una novela del mismo nombre que, según la autora de esa novela, de Picnic en Hanging Rock, está basada en hechos reales, aunque es poco comprobable por las cosas que suceden en la película. ¿De qué trata? ¿Qué estás mirando? Mientras que yo... No nos interesa todo. Mira las gambotas que hay ahí. Dice: famosa vedette estuvo 3 días en coma. Y te muestran las piernas y las tetas de la vedette. ¿Qué Peter Weir ni qué Peter Weir? Te la mostraron una tomografía computada. El Peter, no. ¿Sabes qué? No. Sí, no tiene... Claro, te muestran el culo. No tiene sentido. Hasta la resonancia magnética. Bueno, contanos, Peter. sigo hablando de Peter Weir, que es de la película Picnic en Hanging Rock. Es una adaptación de una novela que escribió una señora, que Joan Lindsay, que la escribió basada en hechos reales que son poco comprobables, ya que la trama de la película, tanto de la película como de la novela, es de la desaparición misteriosa en un picnic que unas chicas de un internado están teniendo a los pies de esta roca movediza, que es una especie de la roca movediza de Tandil o del Uritorco, pero en Australia. Ellas están ahí y dicen: maestra, ¿podemos ir a investigar un poco la roca? Y se meten en ese mundo de rocas fálicas y cavernas húmedas, porque así literalmente es el lugar, y desaparecen misteriosamente. La película trata de la investigación. Es una película mezcla de misterio, como venía diciendo, de detectivismo y de fantasía, y sobre todo de poesía y romanticismo, ya que todas las imágenes y la fotografía de la película tienen un halo y una representación como si estuviéramos frente a unas pinturas de Renoir. ¿Renoir se dice? ¿Está bien dicho, señor Simonetti? ¿Usted que sí, pronuncia bien? Sí, Renoir. No estamos hablando del auto, estamos hablando del pintor. Renault. Renoir. Renoir. Renoir se dice. Le dejo entonces, y para hacerla corta, el link dentro de... Ustedes pueden entrar a La Peli Que Vi Anoche en Facebook, o a lapeliquevianoche.tumblr, o directamente a www.lapeliquevianoche.com.ar. Ahí están todas las redes sociales donde desde La Peli Que Vi Anoche posteamos los links para ver las películas online. Es verdad que se va a ver en La Hora Doble prontamente la ópera prima de Julián Andrés Lucero. En La Peli Que Vi Anoche. Sí. Sí, estuvo de invitado el señor Lucero el lunes pasado. Estuvimos haciendo los negocios. Pero parece que hubo... Firmamos contratos. Sí, hubo un extravío extravío, está en búsqueda de eso. En cuanto la tenga, va a estar presente. Tengo yo la única copia, creo, del film. No la tengo encima. Bueno, pero nos las podría pasar en estos días. Sí, de hecho ya lo hice. No sé ahora mismo dónde está, porque es una persona con muchos payasitos en la cabeza. Bueno, va a estar... La vamos a proyectar prontamente. Y estoy también yo. Estoy en la peli. Bueno, el día que la proyectemos lo vamos a invitar para... Dale, que un poco. Me encantó. Bien, y esa entonces es la película que tenemos para hoy: Picnic en Hanging Rock, de Peter Weir, del año 1975, año en que nacía Rod Lipslip. ¿Decís murciégalo? ¿Dentrífico? ¿Tergopol? ¡La Hora Dolbe! Tu programa favorito. Right to fill our corner. Muy bien. Entonces, vamos a ir con los tonterías. Las últimas participaciones del dilema. Hubo un montón, ¿eh? Últimas participaciones. Soft Karina nos dice: pone: la verdad está sobrevalorada. Coincido profundamente. Chegual nos dice: opción B, muy fácil hoy. Jaja, Sildos. Muy bien. Lenzón descafeinado. El amigo que estuvo ahí en Ramos Mejía. Todas las verdades del mundo, dice. Primero el huevo o la gallina. Dios creó el hombre o el hombre creó a Dios. O sea, no sé, pero ve que eligió esa. Yo prefiero estar garchando excelentemente en ese momento. Sí. Yo, aparte una gallina, yo le sé. Emma Young dice: verdad absoluta, porque rendimiento para qué, si tarde o temprano nos terminan rompiendo el culo. ¿Cómo dijo absoluta? Zarpado, Emma. Bueno, a ver, entonces, a ver, no sé si entraron algunas más en Facebook. ¿Entró alguna más? Ale, no entró ninguna. Ya estamos. Bien, perfecto, entonces vayamos al bolillero. Venga, por favor. Y el ganador o la ganadora por un kilo de helado de la Gran Galería Cadore es... La Gran Galería, ¿cuál es? Heladería. ¡Abraham Brand! Perfecto. Abraham, mandanos por favor tu número de documento y tu nombre completo y tu número de documento por el mensaje. Era por Facebook, el de Abraham. Sí. Por Facebook, así nosotros se lo pasamos a la heladería y a partir de mañana, no, pero ya acá el fin de semana tenés 15 días para retirarte un kilo de helado en Cadore, que es Avenida Corrientes, 1695. Estuvimos con Ricardo Vicinano, muchísimas gracias. Gracias por venir. Muchas gracias. Esa es mi risa, pero no. Sí. Perdón por no traerle más imaginación. No, por favor, no venga. No, quédate tranquilo. Me siento mal. porque ese Guido es un rompepelota. Ahora lo bloqueamos. Sentí que fue un comentario hacia mí. No, viene rompiendo los huevos. Le vamos a bloquear la radio también. Sí, con va a pasar del 980 al 1000. Viene rompiendo los huevos, es un muy buen nombre para una película. Basta con eso, tío. Bueno, usted pero si solo tiene un 20% de huevo. Ya va. ¿Qué fue primero, los 20% de huevo o los 20% de la gallina? No sé, yo elegí la opción B. Estamos todos bien, entonces. Para el señor Peter Weir. Para el que lo quiera ver, Viciniano, dígame, redes sociales, alguna, porque usted está sin show fijo sí, ahora, en así este que momento. No, sí, tengo show fijo. Tengo Nenes Malos. Nenes Malos, mire, no sabía. Los miércoles en Dada. Miércoles en Espacio Dada, que es en Jorge Luis Borges, en Plaza Serrano. 1650. 1650, perfecto. En Espacio Dada, los miércoles, ¿a qué hora? A las 22. 22:30. Nenes Malos. Y si quieres las redes sociales, lo puede decir en puede encontrarme como Visignano OK. Visignano OK en el Twitter. Ustedes tienen un gran show mañana, ustedes dos. ¿Sí? ¡Claro que sí! Sí, por favor. Con el señor Félix Buenaventura, con Charo López, con Rodrigo Bello, con Ana Carolina y presentando, que les habla el señor Gallinegro, uruguayo, Gustavo Lista, como suelen decirle, estamos en el Café Rivas, Estados Unidos 302, a las 9 de la noche, los esperamos a todos. Reserven a, a 4@comicosdepie.com.ar. Perfecto, Quizás venga Peter Wade. Vero Mitone estuvo hablando de cocina y es la titular de Abatonca, no le hemos mencionado hoy, pero es la empresa de Catering Boutique, para ahora que se viene el fin de año, los eventos, y usted dice, ay, reserven con tiempo. Tengo un cumpleaños, tengo un agasajo, yo la verdad que quiero dar lo mejor en esta fiesta, tengo 50 invitados, viene el embajador de Moldavia y quiero que se sienta verdaderamente como en casa. Se lo buscan en redes sociales, en página web, en todos lados, Abatonca, H-A, B larga A, Tonca con K, Sí, quiero mandarle un feliz cumpleaños a mi socia Julieta, que está cumpliendo años. Muy feliz cumpleaños, Julieta, gracias por hacer lo que sos. Muy bien, ya todos chivaron todo ya lo tuyo. Ya estamos, y pueden bloquear a Fede Simonetti en @FedeSimonetti. No dijiste doble T. Ay, es hola. Que hay tantos Fede Simonetti que me confundo. Hay uno que anda muy bien en bici y es más famoso que vos. No, un italiano, lo odio. En 990 kHz transmite LR4 Radio Splendid desde Buenos Aires, República Argentina. Radio Splendid, todas las voces. Celulares inteligentes, tablets, computadoras, dispositivos móviles y radios. Splendid 990, una radio que se puede escuchar analógica o digitalmente en www.splendid990.com.ar, el sitio donde encontrás la transmisión digital.